¡Qué es la que hay! Bienvenidos a esta edición de Nivel Escondido Live Podcast. Viernes en la noche, entonces esto es una locura. Esta semana ha estado tan a tope y vamos a tal magnitud en rumbo a lo que va a ser nuestro torneo de Rocket League 3 vs 3 de mañana, que hemos decidido mover el podcast a, yo creo que esta es la primera vez o una de las pocas veces que hemos grabado el podcast en vivo un viernes en la noche. Correspondía sábado, pero no, como el sábado lo que es torneo, pues mira, estamos aquí en vivo con todos ustedes, noche de viernes. Yo soy Sparrowwolf y hoy conmigo, directamente desde el soundboard y control maestro, porque sí, yo soy el host, pero yo no estoy corriendo nada hoy. Él es Gatonejo. ¿Qué está pasando, gatito? Uepa, buenas noches, saludos, gente. El hype es real. Estábamos hablando aquí fuera del aire de los detallitos del torneo y pinta que va a estar salvajísimo, así que los esperamos mañana por ahí desde temprano. Gente, ordene popcorn, vaya a Costco y compre 50 libras de popcorn porque eso va a estar buenísimo. Va a estar espectacular, gato. Ya el bracket está formado. En la primera ronda, los primeros encuentros van a estar brutales. El primer enfrentamiento, esto arranca mañana a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial. El primero de los encuentros es entre el equipo de Pandemonium y Arremangala Creativa. Estos equipos están compuestos respectivamente por Pandemic PR como capitán de Pandemonium, junto a Papi Will y Musealy. Y Arremangala Creativa está compuesto por nada más y nada menos que Six, Bedouin Creative y Yulisa. Luego, el segundo de los encuentros en la primera ronda le corresponde a Mancos en Rojo versus 2 y 1 más. Los Mancos en Rojo son Red K9, Enrichi y Lee, y 2 y 1 más son, déjame buscarlos por aquí que se me perdió, ajá, Carlos 94, Masu y Nightwing, ¿ok? Luego viene por ahí el turno de el Vivo Hall of Fame. ¿A qué tú no sabes quiénes son esos? Vivo Hall of Fame, ¿a qué te suena yo, eso? Yo vi el nombre y dice, tiene que estar DC Diabetic por ahí. Sí, señor. Está DC Diabetic, pero el capitán es Darkness, que viene con ínfulas de acabar con todo el mundo en vivo este próximo verano, ¿verdad? Este DC, como dijiste, DC Diabetic y también Casa Indie, enfrentándose a Reempuja la Pescado. Y a Reempuja la Pescado está compuesto por Waref Janis como capitana, Erucirei y Bernardi 19. Y en el último de los encuentros de esa primera ronda se van a estar enfrentando los 8-Bit Bacalao, que están compuestos por Koutaino, Capjack 111 y PRA Gaming, versus los MVPs, que están compuestos, capitaneados por el Surfing Boy 24, tú, Mister, el Mister de más nadie, porque tú eres el lambonejo de él. también Batatín 101X de y hubo que haber, ¿verdad? Tuvimos que hacer una sustitución. Yo lo estuve hablando anoche durante la transmisión de Nivel Escondido After Dark, noche de jueves, donde se me trajo, ¿verdad? Una situación de que uno de los integrantes del equipo de los MVPs tenía que salir, y es lamentablemente, ¿verdad? La decisión de Profesor JJ. Entonces había un hueco que había que llenar ahí y yo expliqué, ¿verdad?, que todos los que tuvieran interés tenían que comunicarse con Surfing para procurar cuadrar ese roto, llenar ese roto, y que últimamente era decisión de él. Y íbamos a tener acá en el canal hoy un redeem, ¿verdad?, especial, porque pues todos los participantes del torneo de esta vez tenían que pagar todos 3,000 Bacalao Points. Así que así se dio la cosa. Ya me escribieron por acá en privado, ¿verdad?, durante el día de hoy. Y Surfing Boy me estuvo notificando que decidió, aunque recibió creo que dos acercamientos más, aparte de decidió irse con Chamaco 09, que él ya había jugado con Chamaco. Chamaco es amigo de la comunidad, pero, un asterisco bien grande. Chamaco va a jugar con Handicap, ¿ok? Chamaco, ustedes saben que tiene vasta experiencia en Rocket League, entonces no es justo dejarlo entrar así porque sí, tapando roto y jugando al tope de sus capacidades. Le dijimos que sí a Surfing Boy, ¿verdad?, siempre y cuando se cumpla el requisito de que Chamaco juegue, ¿verdad?, para efectos de hacer pase, hacer los toques entre Surfing Boy y Batatín, que juegue defensa, no hay problema, pero no puede anotar. No puede anotar goles, ¿ok? Obviamente, si hay una anotación de un gol sin querer, por ejemplo, está defendiendo y la bola sale a 60 millas y hace el 7 bandazos, ¿verdad?, y la echa a portería, pues no puede hacer nada y pues cuenta. Pero él no va a estar buscando consistentemente el tiro, ¿verdad?, para hacer la anotación. Esta regla o este handicap se rompe si y solo si el equipo de los MVPs se tocara, ¿verdad? O correspondiera cruzarse con el equipo de dos y uno más. El equipo de Carlos. Carlos 94. Carlos 94 juega a un nivel un poquito, ¿verdad? Elevado. Así que ahí sí romperíamos ese trato, ¿verdad? Toda vez que, gracias, ¿verdad? A Chamaco, gracias a Surfing Boy, ¿verdad? Que se movieron bastante rápido para tapar el roto que estaba dejando Profesor JJ, porque pues eso descojona el bracket completo, ¿verdad? Y desestabiliza la buena rotación de todo el torneo. Pero gracias a la Divina Pincelaria logramos hacer los ajustes a tiempo. Ya por ahí Chamaco redimió, vi por ahí en el chat. Un saludito, de hecho, a todos los que están en el chat. Por ahí está Shinobu, está Richie, está Silver, PSM, PR, wait. Hoy es sábado. No, papi, hay torneo mañana. Me traigo mi cenita para disfrutar la cheta. Buen provecho. Gracias por estar por acá y esperamos que disfrutes de este tremendo contenido del podcast de esta semana. Tanta masculinidad junta me emociona, dice por ahí el Gino. ¿Cómo están, gente bella? Pregunta Darren. Estamos bien, brother. Azuquita para ti. O sea, que Chamaco le tapó el roto a Surfing. Esencialmente, Shinobu. Esencialmente, con un poco de masilla y sin mucha, ¿cómo es? Sin mucha delicadeza. Pero ya, definitivamente estamos mega hyped con el torneo mañana. Recuerdo una vez más que es a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Es que estamos aspirando a arrancar. Hay varias sorpresas que todavía quedan por develarse. Yo les dije el jueves, ¿verdad? Durante el torneo iba a estar revelando unas cositas más. Bien pendientes, ¿ok? Porque sé que la van a disfrutar un montón. Esperamos que ustedes disfruten todo el torneo. Hemos estado trabajando all hands on deck, viento en popa. Gato me ha estado dando la mano en cuanto a que el bracket corra bien, a unas grafiquitas que faltaban, en cuanto a todo, a todo. El jueves estábamos a 95%, 97%, ya hoy estamos a 99%, ¿ok? No digo 100, ¿por qué? Porque pues siempre hay cosas que mejorar y que pues puede ser que se tranque o whatever. Hasta que no se dé la acción, pues no podemos contar con el asunto, pero ya, estamos a tope, así que gracias a todos por estar por ahí, por siempre apoyar todos los eventos que hacemos en Nivel Escondido. Cabe destacar que este evento no tiene auspiciadores, pero cortesía de Nivel Escondido, se van $100, $75 se van para el equipo ganador. Es la primera vez también que vamos a estar haciendo esto, winner takes all, ¿ok? El equipo ganador es quien único va a estar recibiendo acceso a esas tarjetas de regalo valoradas en $25, tarjetas de regalo digital de su selección. Puede ser de Amazon porque es nuestro go-to, pero si la piden de PlayStation o de Nintendo o de Xbox o de Steam, de donde sea que pida el equipo ganador, de ahí se le va a entregar su tarjeta digital, ¿ok? Valorada en $25 para cada uno de los tres integrantes del equipo campeón. Y también vamos a estar llevando a cabo un reconocimiento a él o la MVP del torneo con una tarjeta de $25 adicional para quien más goles haga durante todo el evento. Así que esa es la que hay. Jonathan Dax Azuka, que es la que hay. Bienvenido, tanto tiempo. Gracias por estar por acá. Soy ya Gato. De verdad que, como dijiste, el hype está por las nubes. Anoche estuvimos haciendo la develación nada más del bracket, ¿verdad? Y de esa primera ronda, ese seeding, entre comillas, y el bracket estaba incompleto. Faltaban las gráficas que trabajamos hoy. Y con todo eso, mano, llegaron casi, en un momento había casi 60 personas. Ese chat estaba a reventar, ¿ok? Como siempre, recuerden la consigna del 2024, dile no a los bots. Así que, gente, quiero aprovechar para aclarar lo del handicap. El handicap es como tal, esta condición que desayuda un poquito. En este caso es la presencia de Chamaco 09, porque si el señor Surfing Boy juega solo, No hay break. Pero el hecho de que Chamaco viene para acá, pues baja la calidad overall del equipo. Wow. Y entonces, tiempo, Surfing no está por el chat todavía, no tengo que estar en personaje. No, pues está bien. Guardamos el comentario para cuando llegue tu mister, mi mister, el mister del pueblo. Yo te iba a decir que ahora pues, que Chamaco, a ver si Chamaco se manifestaba, a ver qué le tenías que decir, que escuchara bien a las monejos, para que se uniera conmigo a fijarte en la arañita. ¡Míralo ahí! este gimmick de la escuelita duchera es maravilloso, maravilloso. El gato siempre le lleva al mister este Icy de Smirnoff. De Smirnoff, de Smirnoff Apple. Este. Sí. Ajá, tiene que ser específica. Aunque ¿qué este, hago? este año yo no estoy apuntado, no estoy matriculado en la escuelita. Ya yo me gradué, yo creo. Sí, no, gracias a Dios, gracias a Dios. Esto, pero ya, gente, así que nada, eso es todo lo que tenemos en relación al torneo. Los esperamos por acá mañana 24 de febrero en el 3 vs 3 Rocket League Tournament desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Repetimos, 8 equipos en eliminación doble. Hay premios para los 3 integrantes del equipo en primer lugar y para él, hola, MVP en goles totales. Y pues obviamente hay sorpresas adicionales mañana durante el mismo torneo. De esta manera vamos a movernos a las informaciones para esta semana, pero recuerden que vamos a romper aquí el tema de la semana. El tema de la semana es interactivo con ustedes, así que no se lo pueden perder. Vamos a estar trayéndoles un Seban con los Panchos bien interesante, así que esperamos que lo disfruten. Pero ya, ahora vamos rápidamente a las noticias de esta semana. Gatito, ¿qué tienes por ahí? Yes, pues arrancamos con el anuncio oficial de, por lo menos del nombre del juego de pelea que está trabajando Riot Games. Riot Games hace, hace ya como 3 o 4 años atrás, ellos habían anunciado que iban a estar trabajando un juego de pelea con personajes de League of Legends. Y el juego estaba corriendo bajo un codename, y entonces esta semana pues proveyeron más información y revelaron dicho nombre. Se va a llamar 2XKO, un tanto raro para un juego de pelea, aunque diría que quizás es un take más moderno en cuanto a videojuegos de pelea. En español va a sonar medio raro porque 2XKO suena algo de cerveza. Pero ya, anunciaron pues que van ahora a entrar a la fase donde van a exponerlo más a diferentes eventos para que las personas lo prueben y den su feedback. En el primer evento que va a estar disponible para que la gente lo trate va a ser en Evo Japan, que eso es en, está por aquí, en abril de este año. Y entonces también van a tener betas. Si usted está interesado, puede pasar por el website del juego, que es 2xko.riotgames.com. Voy a tirarlo por ahí por el chat, por si acaso a alguien le interesa. El juego es tag-based, so es 2 versus 2, pero también tiene modo para que sea 1 versus 1, lo cual me agrada un montón. Y también tiene modo para que sea 1 versus 2. Si usted está muy duro, váyase solo, tírese, aventúrese. Y entonces, así que los que les interese, ténganlo pendiente por ahí, el juego por lo menos se ve chévere. Excelente, mano. Ese jueguito, ahora mismo hay que, ¿verdad?, tenerle el ojo echado en términos de lo que logre hacer en la comunidad de Fighting Games, toda vez que pues viene de League of Legends, y yo entiendo, ¿verdad?, que League of Legends es una franquicia bastante popular a nivel de que está bifurcando no solamente a juegos de pelea. Si no me equivoco, Surfing Boy estuvo jugando esta pasada semana un juego que sale de League of Legends, pero es como un Metroidvania. Él llegó al chat, ahora sí puedes decir lo que estabas diciendo ahorita, ¿verdad? Porque llegó ahí, que es la que, ¡ay, chorro de huele bien! ¡Por la democracia! ¡Me cago en la democracia! Eso voy a hablar ya mismo. Más mamacuevo eres tú. Chamaco dice, creo que necesitamos otro Drunken Fist Event. Eso en relación a tus expresiones, gatonejo. Muy bien, chamaco, yo secundo eso. Bien, y tú, bro, saludándose todo el mundo ahí. ¿Mañana con quién juego? Pues tú sabes, con Elvis. ya chamaco redimió. Así que están completos, Surfing Boy. Gracias por dejarme saber allá en WhatsApp, ¿verdad? Toda la cosa. Pero ya, ¿qué juego era el que estaba jugando? Sosángano. Este Riot Games del juego, gato. Pregunta por ahí la Xeta, que si vas a jugar este juego. Probablemente, yo siempre estoy bien pendiente a lo que sale en los juegos de pelea. Voy a anotarme para el beta, si hay alguna oportunidad, un close beta o un open beta, y si se puede transmitir, porque hay veces que esos close beta no quieren que hagan stream para pues mantener las cosas más privadas. Pero sí, yo voy a estar pendiente, lo tengo en mi radar. Si hay la oportunidad, lo vamos a estar jugando acá. Ahí está, mira, Surfing no me contesta, pero ya, estoy casi seguro que el juego era de League of Legends. League of Legends también recibió bastante amor de momento. en el contexto de la serie que salió no hace mucho en Netflix. Había muy buenos reviews en cuanto a la serie. Eso, por lo menos para gente como yo, entrar al mundo de League of Legends por League of Legends como tal y por cómo se juega ese juego, jamás me van a atrapar. Ni con un palo largo. Por el estilo de juego. Stop View es como era Helldivers 1 prácticamente. Es más, hasta más lejos. Es un point and click. Esto, so, para mí esos juegos, pues no gracias. Pero, si van a trabajar, ¿verdad? Otras dinámicas. Está interesante, uno. Dos, está nítido el hecho de que estos juegos, y hablo en plural por algo que voy a mencionar, estén considerando ampliar su lore, ¿verdad? A más estilos de juego. Toda vez que del juego de Duel, ¿cómo es? Duels. El que... Duels o whatever. Que es el Shaded, es de pelea también. Sí, el que Kaiser estaba haciendo los DNF. Ese mismo, DNF Duels, gracias. DNF Duels, pues ha estado trabajando un juego en estilo Souls. Entonces, está nice porque es la misma franquicia, pero vamos a trabajarte otra cosita diferente. You know, algo similar a lo que ha hecho Fortnite, ¿verdad? Maximizando ahora con lo de la música, los juegos de carrera, de Rocket Racing, etcétera. So, definitivamente está interesante y habría que ver si en efecto, ¿verdad?, ellos van a trabajar adecuadamente, ¿verdad?, y cómo les va, a ver si van a setear esa estrategia, ¿no? Porque ya Nintendo eso lo tiene mangado. Vemos que Mario, pues Mario tiene Golf, Mario tiene Mario Kart, Mario tenía Mario Paint. Entonces, quizás estemos volviendo otra vez a esa dinámica. No sé, me llama la atención. Es lo que ya hemos visto. Y el hecho de que esto sea como que un tag 2 versus 2 le da un toquecito adicional, ¿verdad? Aunque eventualmente pues va a permitir más modos de juego, pero el hecho de que tengas un 2 versus 2 está interesante. Mira, estoy acá en el website de Riot Games y estoy viendo un listado de los juegos de ellos. Si te digo el título, ¿lo sacas cuál es el que Selfie estaba jugando o no? Porque veo por acá Legends of Runeterra. League of Legends, Wild Rift, el otro es Valorant, ese todo el mundo sabe cuál es, y Teamfight Tactics, es lo que veo acá listado. No era ninguno de esos. Anyways. Bueno, pues nada, estaremos pendientes ahí, bienvenido por ahí a Banshee, también Darkness nos escribe, dice, me alegro, yo todo bien, hoy tuve la oportunidad de hablar y janguear con Mono PR, ¡a diablo! Uno de los mejores jugadores de Street Fighter de Puerto Rico, que ayer me lo encontré en rank de Casual Gasparo. Tú dijiste que no soy el mejor en Street, tienes la razón, pero ¿y si me dedico a volverme el mejor? ¿Qué creen? Bueno, yo dije que tú no eras el mejor en Street, ¿verdad? Definitivamente a nivel de rank en Fighting Games en Puerto Rico, ¿verdad? A nivel mundial, etcétera, tendrías que meterle, claro que sí, pero para efectos de la comunidad, yo sí dije que si no eres el mejor, estás en ruta de serlo. O sea, como que eres de los mejores. Y eres un jugador muy balanceado. So, nada, si jangueas con Mono y Mono te entrena, Mono ya está en edad de retirarse para el carajo. A Mono le quedan como 3 torneos más. Si él te entrena, a nivel de ¿verdad? De que tú estés en tu prime y toda la cosa, y entras al equipo, ¿verdad? De ellos y toda la cosa, yo te veo bastante futuro. Así que meta mano, ¿ok? De nada, bro. ¡Epa! El Banshee por ahí. Teamfight Tactics es el de LOL, dice por ahí la Z. Que es como de cartas. No, el que yo estaba diciendo es que es como un 2D. A lo mejor Surfing se equivocó, pero me lo describió como que venía de League of Legends. No sé, a lo mejor estoy pecando de baja información. Pero nada, vamos entonces de esta manera a la próxima noticia, gente, y esta me llega muy, mira, con una pompa aérea increíble. Como si fuera poco, el hecho de que yo estoy metido hasta el soco en ñoco con Helldivers 2, perdiendo horas de sueño, levantándome súper temprano, pasando el día de zombie en nombre de la maldita democracia, pero seguimos con, ¿verdad?, la exterminación en el Intergalactic Pest Control, Bacalao Drops, pues... ahora anunciaron esta pasada semana, por fin, gato, por fin, fecha, gameplay, video, o sea, se fueron all out con el contenido descargable, es decir, el DLC de nada más y nada menos que Elden Ring. ¡Eavine! En efecto, se va a estar llamando el jueguito Shadow of the Erdtree, y digo jueguito porque la expansión del juego es prácticamente Limgrave. Para que ustedes tengan una idea, Limgrave te da más de entre 30 a 45 horas de juego, nada más que ahí, ¿ok? So, que un DLC sea eso, es prácticamente un juego completo de los clásicos Souls. En efecto, cumplieron con el rumor. Esta nueva iteración, ¿verdad?, va a permitir la exploración en nuevas tierras denominadas la Tierra de las Sombras, Land of Shadows. Y obviamente hay nuevos landscapes, ¿verdad?, nuevas zonas que tú realmente no has explorado, no tienes idea de qué es lo que te vas a encontrar, pero entendemos por lo que se ve en el trailer que hay nuevas mazmorras, hay nuevos bosques, nuevas montañas, nuevos valles, hay un montón que explorar. Vas a tener también que estar peleando con nuevos bosses, incluyendo una especie de Wicker Man, ¿verdad?, de hombre de paja, de que prendió en fuego. Hay como que un lore ahí bien activado relacionado a una zona que depende de cómo usted jugó el juego, era missable. O sea, tú está bien interesante porque si tú no te sentaste a sacarle el jugo a Elden Ring, puede ser que tú ni sepas de quién estaban hablando acá en el juego, que pues a todas luces es aparentemente de Mikaela. Dentro de todo esto, también se anunció que el DLC tiene un precio bundle de 40 pesitos, ¿ok? Si te lo vas a comprar solito, así, digital, whatever, 40 pesos. Pero también pues van a estar saliendo con bundles tanto para Steam como para PlayStation 5. El juego más el DLC. Como una edición especial, ¿no? Sí, como si fuera el Game of the Year Edition. Exactamente, el Complete Edition, como quien dice, el Complete Edition. Y pues, bueno, hay unas ediciones especiales que incluyen un artbook, ¿verdad?, un libro de arte, soundtrack, y una edición de colección de figura. La figura está bonita, pero no me encanta. Yo hice el ejercicio adicional, ¿verdad? La noticia no menciona los precios, pero para que tengan una idea, el código de expansión, nada más, el código de expansión, junto con la figura de colección, ¿verdad?, y el código de expansión es lo que te incluye el soundtrack y el digital artbook, ¿verdad? Pero la estatua de Mesmer the Impaler, el impalador, esto cuesta nada más y nada menos que $250. Holy tanto cow. Para PlayStation 5, para Xbox, como para Steam. De igual manera, hay una especie de casco de esta figura, pero un casco entiendo que en dimensiones de tamaño real, ¿no?, a escala real, que tiene un costo de $189.99. La figura se ve gufiada, pero no es un enemigo que... es un enemigo nuevo, no tenemos idea. Para mí es demasiado caro. Y pues tienes que ser un mega fan de qué sé yo, que tienes ya 4 o 5 figuras de Dark Souls. Esto no puede faltar en tu colección. Ahora, digo una cosa y digo la otra. La figura está bien, bien detallada. Tiene, obviamente, resalta el color rojo. La portada, entre comillas, de este DLC. Es que se me hace difícil como que decir DLC, pero es como un juego también. Expansión, dile expansión. La expansión, sí, básicamente es lo que es. También evoca un poquito, a lo que fue la expansión de Bloodborne, de los Old Hunters, donde teníamos a la cazadora, ¿verdad?, a María sentada en el trono, así toda como que, y la torre del reloj atrás, así mismo, ¿verdad?, porque está el trono, y quien está sentado en el trono, ¿verdad?, porque es una figura bastante andrógena, y con ese nombre de Mesmer, no sé si es un hombre o una mujer, que mide, de hecho, mide 46 centímetros, la estatua, pues está sentada en el trono. So yeah, definitivamente, gente, vamos a regresar a Elden Ring de cabeza y en masa. Vamos a darle un descanso a Helldivers para ese tiempo. Release date se espera que salga ya para junio 21 para PC, PlayStation y Xbox. Ay, Luli, hay hype y hay hype de qué manera, gato. Yo vi este trailer y lo tuve que ver como 3 veces corrido. Esto está espectacular. Yo no he visto el trailer, pero esta gente viene con fuerza mercadeando esto, porque a mí me llegó un email. Ajá. Que decía Elden Ring así en grande, y yo le di, adiós, porque yo ni siquiera tengo Elden Ring, y le doy, y están ahí las figuras y la business, pero no he visto el trailer. Para los que preordenen, eso yo no lo menciono, van a tener un boss fight adicional. Viene Melania la periquera. Así que preordene ya, preordene hoy. Melania sí salía, era visible, pero ajá. Pero se supone, en base a lo que se ve en el trailer, gato, hay como dije, hay un área que tú, pues si no exploras bien, no llegas a esa área. Y hay una especie de huevo, no hay otra manera de explicarlo. Y en el juego, como tal, se hace alusión al huevo. Aunque tú no llegues a esa área, ves ese huevo. Y hay una mano que está como que caída, saliendo del cascarón de huevo. En el trailer, esa mano se activa. So, ya tú sabes por dónde va la cosa. You know, quizá funcione como el árbol en Bloodborne. Te pegas y te agarras y te llevo pa ese mundo. ¿Verdad? Porque en Bloodborne, así es como se activa el DLC. Tú vas al árbol ese, ¿verdad? Y el árbol es el que te lleva. Tiene que, no, el DLC de Bloodborne es raro, tú lo encuentras en el piso, en el workshop, subiendo las escaleras, hay como un ojo que tú te tomas o te tragas o algo y apareces allá. Lo que estás diciendo es, saliendo de la catedral, era un Cthulhu que te agarra y te hace un warp, pero ese te mata. Ah, ya, ya me acordé. El warp como tal es un ropavejero que te lleva. Que está al otro lado de esa misma catedral, al otro lado. Sí, ya. Pero ya, algo, Miyazaki es experto en, ¿sabes qué? Ya se nos acabaron los niveles aquí, pero vamos a justificar que llegaste a una isla fantástica y pues nada, vamos a poner que viene un avión, pero no es un avión, es un águila con cara de cangrejo, no sé. Con qué sé yo, la muerte allá en el bote y te lleva de un lado para otro. So, yeah. Exacto, algo pasará, pero ya, definitivamente... Que esa es la que hay. Mira, por ahí llega Ila Verax caer por el chat de nivel escondido. Bienvenida, Ila. Chucky Dragon. Hola, saludos, bendiciones, Codfish Shore. ¿Qué está pasando, tío? Chucky Dragon, el tío de todo Twitch en la casa. Gato, mi estudiante Summa Cum Laude, ¿cómo te ha ido? Representando a la escuelita por Tokio, enseñando todo lo aprendido en la escuelita. Pregunta por ahí. Así mismo es. Estamos evangelizando Tokio en la actualidad, enseñando... La sabiduría de la escuelita twitchera y los proverbios de Mrs. Carmen y todo eso. El mundo es mejor gracias a la escuelita twitchera. ¡Embuste! Gracias a todos por estar por ahí. La cita dice: lo último que dijo fue que era como el de cartas. A ver si se logra, dice por ahí Darnes. ¡Wow! ¡For Freedom! Dice Banshee. El juego está brutal. No sé si lo empezaste a jugar ya, pero ya. Deja de ser maestro en lengüeteo, que yo creo que tú le das clases a los lagartos en el planeta. ¡Lambón! ¡Mamá huevo! Ahí está, expresiones de tío Chucky. Soy Agato, definitivamente no sabía que había recibido ese correo electrónico. Yo que tengo el juego. A mí no me llega un carajo, pero no hay problema. Como quiera quiero a Bandai Namco. Pero me llegó, me lo envió Surfing, me dio tag Silver PSNPR, ¿verdad? En el Discord. ¡Alguien que despierta Sparrow! Digo, rapidito que lo vio, de verdad que estoy bien pompeado con lo que viene por ahí. El precio, 40 pesitos. Me piden 60 pesos y los pago. I mean, whatever. Definitivamente va a valer la pena en términos tanto de expansión de historia como de tiempo, lo que te va a tomar explorar el juego. Armas nuevas, armaduras nuevas, lore nuevo. O sea, wow. Se han tardado mucho. Todavía no es como si va a salir la semana que viene. Pero ya tenemos fecha, 21 de junio. Eso está a la vuelta de la esquina. Pompia era. Contra, ahora que tú dices que a ti no te llegó y a mí me llegó, me hace pensar que quizás me llegó como yo compré Tekken. Dice, este tipo está en de comprar juegos. Vamos a enviarle el email a este. A lo mejor. ¿Quién sabe? Pero oye, eso es lo que tenemos por ahí con esa nota, gato. Bueno, pues lo próximo es una noticia bien cortita, pero muy significativa. Resulta que ya salió el trailer de X-Men 97. Para los que no recuerden, hace algún tiempo, hace varios años atrás, se dio a conocer que Disney Plus iba a estar retomando la serie de X-Men animada de los 90, la que tenía esa música mega épica de entrada, el pues van a hacer una temporada nueva, de hecho ya está ready porque estrena el 20 de marzo en el servicio de Disney Plus y el trailer está corriendo por ahí. Yo nunca terminé la serie original, así que cuando vi el trailer pues me dijeron qué pasó al final. So, pero ya, véalo, altamente recomendado. Si usted disfrutó esa serie, esto va en la misma línea. Me gusta que tienen las voces originales. El estilo de los dibujos está muy similar a lo que conocemos en los 90. Claro, está ahora está en alta definición, so se ve bien. Usted lo va a ver como usted recuerda que se veía en los 90, pero realmente no se veía así. No. De hecho, hicieron una comparación, yo me topé con eso, visualmente del rediseño, ¿verdad? De los personajes. Gambit, por ejemplo, honestamente se veía full blast mejor en la original que en esta. Oh, really? Titania también. Rogue, lamentablemente le hicieron una liposucción en el lugar equivocado y la han dejado con un nuevo cuerpo del gato. Ahora es súper chumba también la condena. Entonces es increíble, es increíble. Antes ella tenía alguita, pero ahora, nope. So ya, hay, ¿verdad? Ciertos detalles. La paleta de colores, for the most part, la respetaron. Pero hubo rediseño. Ah, that's okay. Pues, gente, pues ya está disponible. Nada, esa era la noticia. Vaya a ver el trailer. Espere a la serie el 20 de marzo. Diablo. Dice por ahí el tío Chucky que se acuerda. Shinobu dice, pobre Titania, estoy contigo, Shinobu. Que las garras de Wolverine sonaban ¡cuchín! Esas mismas. Espérate, ¿Rogue va a seguir viéndose buena? No, realmente no. De hecho, hay un meme. Yo me imagino, Gato, no sé si lo has visto, que en la serie original había una escena donde Apocalypse estaba ganando, ¿verdad? Y ella estaba acostada, como que se cayó de haber volado, whatever, y estaba así toda como que bien sexy, explayada para el lado, y se le veía el nalgaje en 4K, ¿verdad? Aunque era en el 90 y pico, pero se le veía en 4K. Y entonces recrearon esa imagen de la serie original con las dimensiones de Titania ahora, y se ve... No hay break. Así que, ajá. Cambia nuestro nombre, ahora somos los MB009. Está bien, no te preocupes, hacemos ese ajuste luego. Mecashin Day, no la voy a ver, a menos que Psylocke. No. ¡Era, tío Chucky! ¡Y ese emote, cabrón! ¡Es de Chucky! ¡Holy cow! ¿Cómo carajo le aprobaron eso a este cabrón? ¡La nalga! ¡Con la chancla, cabrón! ¡No puedo con él! ¡Acho, vete, pal! Gente, aquellos de ustedes que estén escuchando esto, vayan a la transmisión en vivo. O sea, pónganle pausa a la versión de podcast y entren al chat. Más o menos en el minuto 35. ¡Vete pa'l carajo, tío Chucky! Yo soy el tío de todo tú y yo ya veo. ¡Ya veo! ¡Acho, vete pa'l carajo! Te guillaste, ¿viste? Te guillaste. ¡Wow! ¡Oh, my God! Bueno, de esta manera entonces vamos a la próxima y última noticia. Antes de movernos a las publicaciones y al tema de la semana, gente, Helldivers es la que hay. Helldivers 2 ha preparado un nuevo parcho, ¿verdad? El 1.000.12, que mueve la capeada que le dieron al server, ¿verdad? Al máximo de usuarios. La semana pasada estábamos hablando de eso. Esta semana el cap, rumbo al fin de semana, subió a 700,000 jugadores concurrentes, ¿verdad? Que puedan entrar a el server. El CEO, Johan Pielstedt, pues comentó que estaban esperando de que la experiencia con este nuevo parche fuera un poquito más llevadera. De igual manera estuvo haciendo unas expresiones un poquito, tal vez poco esperadas por gente, en el sentido que dijo, y se han caracterizado por hablar bien francamente, de que, mira, a lo mejor en estos momentos, si usted no tiene el juego, no se lo compre todavía, porque estamos resolviendo muchos problemas que pues lo van a llevar un tiempo de espera bastante extenso. Mejor espere a que resolvamos y cómpreselo después. Se espera que, ¿verdad?, que sea un poquito más llevadera la experiencia. En ruta al fin de semana específicamente, donde espera un influx de jugadores aún mayor. La capacidad, como había dicho, la semana pasada habíamos reportado y habíamos estado hablando de esto, Alex y yo, de que los servers estaban a tope de 250,000 jugadores. Pero en dos semanas esto subió de 250,000, el máximo, a 700,000. Esto es impresionante, ¿ok? Dos semanas. Ajá. Arrowhead, ¿verdad? Que es el estudio, está completamente exhausto, ¿verdad? Trabajando all hands on deck, tratando de resolver los issues, pero están bien, bien complacidos con el éxito y el apoyo que se le ha demostrado a Helldivers en términos de la comunidad. El estudio ahora mismo está contratando más staff para mantenerse con la demanda de jugadores. Entiéndase, esto no se espera que baje. Al contrario, si ahora subieron a 700,000, la próxima semana probablemente suban 3,000 más, 300,000 más, perdón, o 400,000 más. ¿Quién sabe, ok? Esto, así que el equipo también está deploying, ¿verdad? Está activando un nuevo approach a la gente que se queda idle, ¿verdad? Que entraron al server y no están jugando y no se salían para pues mantener el spot, aunque no estuvieran jugando. En otras palabras, estuvieran AFK. Pues ahora los kickean. Si tú estás sin moverte por una cantidad de tiempo, específicamente 15 minutos de inactividad, te kickean del server. Yo no sé cómo eso funciona o si es aplicable a la hora del PlayStation, usted ponerlo en rest mode. Me imagino que sí. Yo usualmente mis juegos los dejo así. Yo los dejo en rest mode y me voy para acá. Esto no necesariamente a propósito. Con Helldivers sí lo estaba haciendo a propósito para no perder mi spot. Pero, again, si es así, pues han implementado esta destreza. Para que tengan una idea, ¿verdad? En perspectiva, para aquellos de ustedes que están comparando y están ahí, jode, con el Early Access de Palworld, ¿verdad? Recordemos que Palworld salió en enero 19 y causó un revuelo a muchos fans, ¿verdad? Y tuvo números impresionantes. El all-time peak de jugadores fue de 2 millones. Esto, apenas 4 semanas después del estreno, la base de jugadores concurrentes ha mermado considerablemente y reporta números recientes de 250,000 jugadores. That's it, ¿ok? Por lo menos por ahora. En perspectiva, PUBG, ¿verdad? Tuvo un peak de más de 3 millones cuando salió por allá en el 2018 y todavía se mantiene con jugadores concurrentes de aproximadamente 500,000 jugadores activos en cualquier momento, ¿verdad? Desde el 2018 para acá. Esto, la diferencia entre Palworld y PUBG es que esa diferencia, ¿verdad? Del drop de 1.3 millones activos que perdió Palworld fue en 2 semanas, pero a PUBG le tomó bajar de ese all-time peak a lo que perdió aproximadamente 4 meses. O sea, el tiempo, dándonos la razón, dijimos que Palworld era la novedad y que, pero que le dieran un par de meses a ver si seguía tan relevante. Aparentemente no. Y ahora sí, volviendo a Helldivers 2 y a los numeritos, pues aparentemente la cifra simplemente continúa en ascenso. Recordamos que el juego está disponible en PlayStation 5 y PC vía Steam. Ay, Luli, ¿ok? 700,000 en el server. Esto va a estar increíble, hermano. Yeah. Lo más impresionante de todo esto es que es un juego que salió con problemas de conexión. Y aún así, la gente está dispuesta a soportar y lidiar con eso, con tal de poder jugar. Y hay gente que no le corre el juego a Rod, que ha pedido reembolso. Hay gente que entra al juego, pero no puede conectarse. Y aún así, los números están sólidos. Eso yo diría que es lo más impresionante de todo. Así que GG por ello. Yo espero que sigan trabajando y dándole cariño, porque si la gente está ahí entretenida, es bueno de que le sigan trayendo contenido para pues mantenerlos ahí y seguir creciendo. Todos estos juegos que son relevantes con el paso de los años son fenómenos de por sí. No importa la cantidad de gente que tenga activa, siempre que sean relevantes con el paso del tiempo, es un fenómeno. Sí, en efecto, ahora mismo todo apunta, como dije, que semana tras semana lo que hay es un conglomerado de jugadores mayor, ¿verdad? Sigue en incremento. Este juego tiene un precio de $40, también está súper accesible. Esto se ve muy bien, como discutimos la semana pasada, gente. Si tienen dudas, ¿verdad? Si están on the fence y quieren escuchar un poco de más detalle al respecto y las perspectivas de Alex Nation y mía, pues escuchen el podcast de la semana pasada, pero rapidito vuelo de pájaro. El juego, por el precio que cuesta, la experiencia de juego que brinda, sobre todo el sentido de comunidad que se ha desarrollado. Yo voy a adelantar un poquito de qué es la que hay, pero acá en Nivel Escondido, ¿verdad? Y en comunicación específicamente con nuestro panita Jaster. Jaster tuvo una idea, ¿verdad? Me la compartió. Me dijo, mira, ¿qué tal si hiciéramos un Discord de relacionado a Helldivers para vacilar y tratar de you know, tripear con la gente sin congestionar nuestros propios servers. Suena una excelente idea, pero yo nunca he manejado nada de Discord. Déjame preguntarle a Alex. Le pregunté unas cosas a Alex y pues, you know, nos quedamos por ahí en el tintero en que lo que la bola ahí venía. Yo dije, yo no sé de Discord, pero sé de Facebook. So, me fui y hice un grupo en Facebook. Helldivers 2. Helldivers Puerto Rico. No le puse 2. Simplemente hice un search como Helldivers a ver si había, pero pues no había. Pues Helldivers Puerto Rico. De igual manera, abrimos una fanpage en Facebook. Un fracatán de gente, gato. Somos sobre 50 personas ya. Y esto fue el martes, yo creo que fue que implementamos esto. Abrimos Discord también entre martes y miércoles. Y esto se ha ido increíble. O sea, la gente está jugando. Hay mucho apoyo. En un momento dado, cuando los servers estaban dando problemas, había truco para entrar. Si yo, como pana tuyo, estaba en la misma plataforma y tú querías entrar y no podías, ¿verdad? No salía. Tú podías darle desde el menú del PlayStation o de Steam a Join, a mi nombre, y entonces te unías. Pero ahora, como bien dice por ahí un Infinite, ¡demo gracias! Ya entro directito a la nave casi siempre por lo de los 15 minutos. Exactamente. Si hay gente que está hiro, entras así. Promete, confirmo, dice por ahí un Infinite, sí, la estamos pasando brutal. Y lo más nítido de todo esto es que, honestamente, se siente como que un apoyo, ¿verdad? Entre todo el mundo, de que vamos a disfrutar el juego, vamos a pasarla bien, compartiendo memes. Por ahí, DC Diabetic creó uno de que esperando a la democracia estaba el loading screen y abajo estaba Church's Chicken. Ahora sabemos, ¿verdad? Que la democracia huele bien en lo que espera el loading. Pero ya, definitivamente que Helldivers ha sido un fenómeno, un juego por debajo del radar de mucha gente y sumamente divertido. Ya que a nivel escondido, 3 de 4 integrantes lo tenemos. Yo sé que tú no tienes mucho tiempo, gato, pero si acomodamos algo por ahí, yo creo que la vas a pasar. No lo voy a comprar, porque no, ese juego requiere más tiempo. Que lo voy a jugar 2 veces y ya. No. Ok. El Chucky dice, se chavaron los checkpoints, bot, pa'l carajo. Cuando marque el game, stable en PC, me mudo a matar caculos también. Cuando marque el game, stable en PC, me mudo a matar caculos. Claro. Se lo compra, se chavaron los otros juegos. Exacto, si se lo compra, eso es lo que digo yo. Él dice que no, que como que nada, lo voy a jugar una vez o dos. No veas mucho pietaje entonces. Porque I don't see myself jugando a eso continuamente. Te va a gustar, es una locura. Pero ya, yeah, then again, ya tú tienes tu estilo de juego, también. Pero nada, gente, esas son las noticias de esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado. Coméntenos cuáles de ellas le llamaron la atención. Y sus comentarios, ¿verdad? Son más que bienvenidos, ya sea debajo del post que se publica en cuanto al podcast o incluso por Discord o en nuestras transmisiones en vivo. Mira, dijeron una loquera ahí como, gato, yo me caché escuchando el podcast de la semana pasada. Hace tiempo que no lo hacía. Para hacer el ejercicio, ¿verdad? Y me siento raro todavía escuchándome yo mismo. Pero de vez en cuando lo hago para buscar qué mejorar y qué sé yo. Y escuché en una que digo, ¡ah! Y maté a un pájaro de 2 tiros. ¡No! Cabrón, de 2 tiros se muere cualquiera. Lo que estaba tratando de decir era que matas 2 pájaros de un solo tiro. Pero ajá, tremenda normalidad. Son esas cositas así, blooper, déjenosla saber, ¿ok? Así que de esta manera pasamos a las publicaciones para esta semana. Esta semana la acción está, mira, bien limitada, solamente 2 estrenos, pero uno de ellos masivo. Es como que una línea de respeto. Es más, el otro juego, yo me hubiera movido y hubiera dejado simplemente ese otro juego solito esta semana. Entonces, viene por ahí en febrero 28 para PC, PlayStation 5, Xbox Serie X, S y la madre, ¿verdad?, de los tomates en Xbox. Brothers, A Tale of Two Sons Remake. Un remake que nadie pidió, pero un juego que está nítido. Si usted no lo jugó, le recomiendo que lo juegue porque de verdad que está bufiado. Y obviamente, el estreno de estrenos. Dicen por ahí que hay gente que va a pedir lo que queda de semana después de que este juego salga, es decir, se van a coger el viernes libre. Final Fantasy VII Rebirth para PlayStation 5. Viene por ahí el Bacalao, Imhotep, PepsiCan, iPhone 10, Sephiroth. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Sephiroth! ¿Ok? Así que muchas felicidades a todos los que lo están esperando con ansia, a todos los que han jugado el remake ya, el 7. Yo lo pondré por ahí para el backlog. Estaba bien pompeado con Final Fantasy VII cuando salió, ¿verdad? El remake y toda la cosa, y todavía aquí está la caja. La caja del correo está aquí, sellada. No he tenido break de abrirla y creo que la voy a dejar ahí. Shame. A fondo. Cling, a fondo. Shame. I know, cling, I know. Cling, cling, cling, cling. Pero ya, yeah, ya. Yeah. ¡Diablo! ¡Tifa en la playa, bellaco! Otra vez con el emote. ¡Diablo! Dice por ahí, ta, ta, ta, cuidado con el lenguaje y los terminal en chada. ¿Cómo? ¿Y qué piensan del juego nuevo que va a salir de Wolverine? Dice por ahí, ¿quién es este? Limber de nevera. Pues mira, lo que yo vi de Wolverine, me limité a ver poquito. Yo sé que hubo un leak, esto, pero no me interesó como que darle apoyo al leak ni nada. Lo poco que vi oficial de lo que han publicado, me gusta lo que estoy viendo, ¿verdad? En base a Insomniac, el primer juego de Spider-Man a mí me gustó, lo que jugué. El segundo no lo he jugado, no jugué el de Miles Morales. Me parecía medio repetitivo en cuanto a gameplay, por lo menos visualmente, por un juego de Wolverine, I'm down. O sea, yo jugué Wolverine de X-Men 2, que era Wolverine's Revenge, algo así, que era una mierda de juego. A mí me encanta Wolverine. Entonces, era ese de Wolverine's Revenge, era como si fuera Metal Gear, pero, o sea, muchas misiones de stealth, pero con Wolverine. Entonces, I'm down. Cualquier porquería que tienen de Wolverine, I'm down. I am down, ¿ok? Así que esa es la que hay. Producción, me avisas cuando estés listo para revelar por acá el tópico de la semana. Esto, ¿verdad? Que vamos a tener un air. Ustedes van a estar salvando, ¿verdad? Está bien grande ahora. Sí, sí, es que no, yo no estaba ready para esto. Me di cuenta ahora que eso venía. Yo, wait, yo no sentía eso. Ah, ok. Yo pensaba que sí. Te lo había mencionado en la preproducción, pero nada. Hablamos entonces con el chat y un ratito en lo que Gatito hace esto rapidito. Esto, si lo pones a fit to screen y lo pones como slideshow, pero lo corres tú. O sea, no automático. Ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Esto, pregunta rápida. ¿Juego favorito de todos los tiempos? Dice por ahí Limber de Nevera. Pues mira, me han hecho esa pregunta en varias ocasiones. Y yo tengo que recurrir a... Mira, lo tengo aquí en el coaster para el café. Para que no se manche el estudio. A mí, el escritorio. Mario 3. Mario 3. Yo lo revisito al menos una vez al año. Esto, en sus diversas versiones, ¿verdad? Lo he tenido físico, ¿verdad? Cuando salió originalmente, obviamente lo jugué en la versión de All Stars de Super Nintendo, lo he jugado en la versión digital de Wii, cuando salió en el handheld, en todos lados. Y yo tengo la tradición de jugarlo usualmente en Acción de Gracia también. So, ese vendría siendo mi juego favorito de todos los tiempos. El juego de X-Men Origins para el 360 estaba bueno. De Origins... Origins. Sí, Origins. Ya. Yo sé lo. No lo recuerdo. Yo lo tengo por ahí. Ese juego estaba bueno, lo hizo Raven. Tenía sus fallitos y sus cositas, pero la acción estaba bien buena. Era algo así en la línea, digamos, de God of War. Tu personaje contra todo este montón. Había ciertas cositas que necesitaban que los pulieran más, pero bro, estaba bastante bueno. De hecho, yo lo jugué aquí en stream hace muchísimos años. Yo creo que cuando comenzamos a hacer stream y eso, yo lo jugué, que lo tenía en el backlog, y lo jugué. Es más, X-Men Origins. Puedo buscar la caja está por ahí. Después hago el ejercicio, lo busco. ¡Gitanita! ¡No, hombre! Besote para ti, Azuka. Saludcita para ti, saludcita para el cielo siempre. ¡Ah, qué rico está el cafecito! Espero que estés bien, que hayas pasado una buena semana, querida. Sé que estabas en vivo por ahí. No pude pasar ni a saludar. Mi semana ha estado bien, bien busy. Y el fin de semana no pinta a mejorar. No pinta a mejorar. De hecho, estamos grabando podcast en vivo hoy viernes, para que tengas una idea. Mañana la acción viene por ahí pesada en cuanto a el torneo, ¿verdad? De Rocket League, desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Quedan varias sorpresas por revelar, así que no se lo pueden perder. Mañana en vivo desde las 8 horas de Puerto Rico. Hemos estado trabajando fuertemente para preparar esa producción, ¿verdad? Para ustedes. Era silla 1 en el podcast, así que también tenía que preparar, ¿verdad? La producción desde la perspectiva de la agenda. Por lo menos Gato, ¿verdad? Le pedí que por favor corriera el podcast de manera técnica, ¿verdad? Que él fuera el master control. Pero nada, estamos súper pompeados de tenerlos por acá. Y te imagino, espero que por lo menos puedas jugar un ratito. Sí, no, gitana, eso también ha sido parte del problema. Deja que lleguemos a que es la que hay, o te adelanto. Me he estado amaneciendo todas las noches, hacía tiempo que no hacía esto. Y ya estamos viejos, ya no, esto no se puede hacer. Me he estado amaneciendo consistentemente lunes, martes, miércoles, jueves. O sea, llevo 4 días corridos que me acuesto prácticamente entre mi 1:30 o 2 de la mañana, hora local. Y me estoy levantando, obviamente, para ir al trabajo normal a las 5:45 ya estoy de... O sea, he dormido entre 3 a 4 horas, no más. So, estoy de que, mira, pestañeo lento, me veo la nuca atrás y maldigo la democracia, porque lo que veo jugando Helldivers 2. Estoy bien, bien, bien agotado. Además, eso súmale que en el trabajo esta semana estuvo bien pesado, eso ya. Dice por ahí Limber de Nevera, yo al juego que más cariño le tengo es WrestleMania 19 para GameCube. Porque me acuerdo que fue mi primera consola y también el primer juego que me regaló mi padre. Y tengo muchísimos recuerdos jugando con mis hermanos y mis primos y eso. Qué bueno, hermano. Eso también es siempre súper, súper especial. ¡Spider Popo! ¡Que es la que hay! ¡Bienvenido! ¡Bellezos! Dice por ahí. ¡Yeah! Gitana se ríe. ¡No te rías, condenada! Después tenemos que cuadrar que no hemos jugado. Te lo digo, Sparrow, porque si te gustó aquel, ese te va a encantar. ¿De verdad? El de X-Men Origins. Ok, ok. Gracias, Jun. Gracias, gracias, gracias. De verdad que sí, lo pongo por ahí en fila. Gato, ¿estás ready? ¿Te levantaste a buscar algo? Ajá. Sí, fui a buscar mi copia de X-Men Origins. No la encontré, no sé dónde está. Pero, sí, luego te envío una foto. Cuando la veas, dices, claro. Ah, sí, sí, me acuerdo de este juego. Seguro anda con los libros de Dan Brown de Moist Snake. Que se desaparecieron. Este cabrón siempre está agotado. Pero deja que se acabe el podcast. Dale, cabrón, te estoy esperando para la libertad. No, hoy no va a haber libertad. Hoy no va a haber libertad, créeme que no. Y si hay libertad, literal, voy a poner un timer de hacer 2 misiones y ya. Porque ese es el problema. Ah, vamos a hacer misiones. Sí, dale, vamos, 20 minutitos nada más. ¡20 minutitos! 2 hours later. O sea, a nivel de que ni siquiera Silvia salió esta semana. O sea, no hubo break at all. No pude squeeze in nada. So, nada. Vamos allá entonces con el tópico de esta semana, gente. El tópico de esta semana es: se van con los panchos, salva tu favorito con tu voto. Esto está dedicado a Cypher Cult Classics en Versus Edition. Así que ustedes con su voto, yo voy a estar poniendo, ¿verdad?, acá los 2 minutos para que con sus votaciones ustedes salven lo que van a estar viendo en pantalla. Son películas, títulos de Sci-Fi Cult Classics, ¿ok? Ayer me acosté a las 4:10. Sí, pero tú estás en tu casa, cabrón, operado de la muela. Otro juego que me gusta bastante, aunque es bastante actual, es que es literalmente puro cine y un juego un poco underrated. A Way Out, nosotros lo jugamos aquí. Oh, ya. Yeah. Conejo y yo tuvimos la experiencia de jugarlo aquí. Gato, háblanos de esa hermosa experiencia y ese final tremendo. Así mismo es, jugamos el juego, Gio estaba empeñado en tirar el jabón cada 5 minutos, y yo, pero Gio, ¿por qué te sigues? No, sí, lo jugamos day one, y le dimos a los minigames que tenía, y en verdad que fue tremenda experiencia, llegó con una nueva propuesta de juego co-op, que no habíamos experimentado en ese tipo particularmente de juego. So, fue super cool. La experiencia, altamente recomendado para jugarlo con un pana. Yeah, definitivamente. So, vamos entonces a ir activando por acá. Déjame hacer el poll. Ahí ya puse la imagen. Vamos allá. Vamos a ver entonces a quién salvan. Espérate. Ok. Slide mode out. Oh, ok. Tienes que apagarlo para que no corra automático. Sí. So, yo agarré el álbum. So, entiendo que están en orden. Sí. Okay. Lo vamos apuntando por ahí. Pero lo que veo ahora mismo es Starship Troopers. Sí, esa es la primera que vino en el slide. Ok. Esa no era, pero ahí no importa, como la acomodaste, no importa. Es que el slideshow, la manera en que OBS lo lee, no es por file name, es por fecha de creado. ¡La verga! Ok. Starship Trooper, ¿cuál es el otro que no lo veo? ¿Me callo parta? Terminator. Gracias. No, wait. Yo no parí Starship Trooper con Terminator. No. Tú dices de la misma, World Invasion, Battle of Los Angeles. Pensaba que te referías a la siguiente imagen. Ok, ahí está, 2 minutitos, gente, voten. A ver cuál de esos se salva, ¿ok? ¿Cuál de esos usted va a salvar? Si Starship Trooper o World Invasion, Battle of Los Angeles, Típicamente yo me limito a comentar cuando se acaba el tiempo, pero en esta situación en particular yo no he visto ninguna de las dos. ¿Cómo? No. No. Papi, you are in for a treat con las dos. Pero sobre todo con Starship Troopers. Yo recuerdo Starship Troopers es un cuando salió. Lo que sucede es que yo no soy de sci-fi. Yo soy mega selectivo con sci-fi. It's either I love it or I hate it. No hay punto medio con sci-fi conmigo. So, yeah. Dice por ahí, Moy los tenía en una caja de mudanza luego de decir que se los pillaron. Ajá. Yo creía que iba a haber repartido bofetaje en Street Fighter 6, pues te equivocaste. Esto, Hacho, ese final mega brutal, mano, dice por ahí Limber de Nevera. ¿What? Dice Shinobu, también sorprendido. Yo voto por la democracia. Dice Banshee, sí, ciudadano, estamos listos. Esa de Starship Troopers es una ridícula, o sea, es una sátira, ¿verdad? A Aliens, a el sistema de ejército de Estados Unidos, you know. Y eso es parte de la magia de Helldivers también, que está altamente inspirado en Starship Troopers. World Invasion Battle Los Ángeles, está interesante la propuesta. Again, Aliens, tiempo moderno, es una misión de recon y de tratar de resolver el issue de lograr encontrar ese weak point, ¿verdad? Es prácticamente una repetición en términos de la trama de Independence Day, pero diferente, you know, porque pues es como que más military strategy, menos, ¿cómo te digo? Menos ficción como presenta ID4. Voté basado en la fiebre que tenemos en el juego. Bueno, ustedes hagan lo que quieran. Y se salva por ahí Starship Troopers. Se va con los panchos. Battle Los Ángeles. I agree. De estas dos, a mí me gusta más Starship Troopers. Sobre todo, Gato, que esta película de Starship Troopers es viejita. Es del 90 y pico. Y presentaba ya vestigios de equidad. Había una escena de ducha y estaban todos en nu, hombres y mujeres, ¿ok? So, estilo Porky, pero en el contexto de la guerra. So, GG para Starship Trooper, ¡woohoo! So, vamos entonces a movernos a lo próximo, ¿verdad? Voy a tirar el próximo poll. Tíralo, yo cuadro la imagen. Recuerden que ustedes van a estar votando. Sí, lo que pasa es que no sé cómo lo organizó allá. Tú tírala, yo me encargo de buscar la imagen que corresponde. Tú okay. Dime cuál es. Ahí voy. Yo tengo Studio Mode acá. Ok. Voy a poner por ahí y voy a dejarme llevar por el teléfono. Esta franquicia es tan buena que la echamos a pelear con ella misma, ¿ok? Aliens versus Alien 3. Así que ustedes deciden a quién salvamos con su voto, ¿alright? Ok, aquí sí voy a aguantar a que termine la votación. Dale. Pues, las he visto las dos. Y quiero preguntarte a ti, ¿por qué Aliens 3 versus Aliens? Pero no contestes todavía para no influenciar los votos de la gente. Dale, yo te voy a decir luego. Ok. Bueno, vamos a ver qué dice la gente por ahí. Lo único que te acuerdas es que estaban en NU. Más o menos, tío Chucky, más o menos. Alien 3 está en la madre, dice Surfing Boy. Mira este pescado. No vi la 3, dice Banshee. Alex Nation, el que se atreve a votar por Alien 3 no vale nada. ¿Cómo sacar a Alex Nation desde las sombras? Bueno, en esa me quito, dice Chucky. No me acuerdo de las movies. Sé que las vi, pero no me acuerdo. Alien 3 es un palo, dice por ahí Limber de Nevera. Bueno. Vamos a ver. Voten. Quedan 2 minutos. Me gusta cómo va la votación. En base a lo que te acuerdas, más o menos, tío Chucky, vota. No te quedes sin votar. ¿Cuál es ese que usted está salvando uno de los dos? Uh-huh. Con tu voto estás salvando. No estás enterrando. Tu voto lo salva, ¿ok? Vamos a ver. En lo que el tiempo corre por ahí, gente, aprovecho para dejarles saber que le dimos un poquito de cariñitos a la tienda. de nivel escondido. Ahora en el slideshow de anuncio usted ve la mercancía y el precio. Hay un nuevo enlace. Puede acceder a la tienda vía tinyurl.com/tienda-NE. Y puede ver la mercancía por allá. Ahora mismo está en especial mercancía con el logo de nivel escondido. Las otras cosas están a precio regular. Ahí terminó. Aliens. No esperaba que votaran por más nada. Lo felicito, gente. Gato, contestando tu pregunta. ¿Por qué Aliens versus Alien 3 fue la única franquicia que decidí tirar versus ella misma? Aunque por poco no, y lo iba a hacer diferente. Pero no puedo decir porque una de las que iba a tirar versus Alien 1 la utilicé en otro contexto. Pero nada, ¿por qué Aliens versus Alien 3? Porque para mí, Aliens fue bien... fue una experiencia diferente a lo que yo vi en Alien 3. Alien 3 me gustó en cierto contexto, pero Aliens, al tener un fire team, al tener como que esa vibra militar, como que tener ese contexto, yo me expuse a Aliens por primera vez, no con la película directamente, sino con las figuras de acción. Y yo tenía una película en mi mente, en base a lo que yo estaba viendo detrás de los cartones de las figuras de acción de Kenner y todo eso. Después vi la película y dije, ¡ah, diablo, qué brutal! So, me expuse a las películas, a todas, ¿verdad? Y encontré que si bien Alien 3 es buena, no le quiero quitar la contraria, no le quiero llevar la contraria a los que le gusten el chat, es muy buena. Y obviamente pues te presenta a Ripley y como acaba Alien 3, spoiler alert, sacrificio máximo, o sea, brutal. El setting, ver que Ripley se afecta a la cabeza, y yo tengo entendido que eso sí fue real, ella se pasa la máquina en serio. Para mí fue, tuvo momentos de Alien 3, pero Aliens, para mí es peak. A tal nivel que en otros contextos se hace referencia a Aliens. La nave de extracción de Aliens es la nave que vemos en Halo, el denominado Pelican, que de hecho el nombre ya se le quedó. Lo utilizan en Helldivers también. So, yeah, por eso Aliens versus Alien 3. ¿Por qué tu pregunta, Gato? Sí, yo hubiera esperado que en esta estuviera Alien singular versus Aliens plural. Okay. Yo las vi, las tres, me gustaron. Mi favorita es Alien, singular. La 1, ok. La 1. Y luego le sigue la 2 y luego la 3. Pero a todas me gustaron. Alex, en serio. Alien solo son dos películas. Lo que siguió fue caca. No, venga, Alien 3 estaba decente. Alien 3, me acuerdo de que una de ellas, ella se raja la panza. Esa es la 3, es la 3. La que no se debería contar era la... ¿Cuál vino? La siguiente era Resurrection. Resurrection, eso sí que fue una mujer. ¡Oh, my God! ¡Qué cosa mala, más mala! ¡Mala, oh, mala, sí, mala! Sí, sí, sí. Esa sí que no existe en mi mente. Malísima, malísima. Yes. Pero ya, así que esa es la votación, ¿verdad? Aliens, lo felicito, gente de clase, gente de clase. Vamos entonces a setear la próxima. Por acá, alright, la próxima, Espérate, ¿ya está en pantalla? No, estoy esperando porque no sé cuál es, te estoy buscando. Está bien, ponla, ya la vi, deja esa misma. Okay, aquí salvamos. Fifth Element. Versus Judge Dredd. ¿Hay que salvar una de las dos? Una de las dos. Las dos para el Recycle Bin. Chucky, no venga. A mí las dos me gustan en cierto contexto, ¿ok? En cierto contexto. Hay una que me gusta más que la otra. No voy a decir cuál. Yo vamos a esperar a que termine el tiempo. Comento cuando se acabe. Dale. Ay, gente. Gente, mañana torneo de Rocket League. Estamos aprovechando aquí para estirar esto. Vamos a dar los anuncios. Mañana torneo de Rocket League desde las 8 de la noche. Señor. Sí, señor. Va a estar increíble. Vamos a ir seteando acá también. A ver si puedo. No me deja. está active. O sea, mientras está active, no puedo tirarle el otro. Yo siempre me quedé con las ganas de que Twitch implementara un comando donde uno no tuviera que ir allá al dashboard, whatever, de Twitch y setearlo, sino que acá uno escribiera, qué sé yo, diagonal, poll, y entonces escribes lo primero, coma, el segundo argumento, coma, el tercer argumento, y ya. O como en el mismo comentario. Sí, en el mismo comentario. Porque si escribes diagonal poll, así es que yo lo hago, yo no voy al dashboard. Yo escribo diagonal poll y me sale en el medio de la pantalla. Ok. Y ahí es que lo trabajo. Sí, sí, sí. Diagonal poll, enter, y me sale en el medio de la pantalla. Y en el medio de la pantalla yo construyo el asunto. Ok, yo no sabía que... Yeah. Ok, pues yo a todo esto yo iba allá a la cuenta, al dashboard. Okay. That's too much. That's too much. Nice. Por eso te dije ahorita que no veía lo que estaba en pantalla. Porque sí, te sale de que te tapa todo en Twitch. Ok. Oh, podría ser mejor, podría ser totalmente en texto. ¡Mira, mira! ¡Salvando a George Dredd! ¡Ustedes no valen nada! A mí, en lo personal, me gusta más Fifth Element. Mila Jovovich en esta película, haciendo así de tontita al principio y después siendo la badass en la que se convierte. También el papel de Bruce Willis. Y Gary Oldman también, o sea, estos tres seres que están aquí en el póster, de verdad que hicieron, desde mi perspectiva, un buen trabajo. George Dredd la encontré entretenida, sobre todo la escena las escenas en las que él está desterrado, que ya no está en Mega City, que va para el desierto y todo eso, allá al garete con el otro juez que también destierran y toda la vaina. Me gustó mucho esa escena, ¿verdad? Ese acto de la película y también la pelea, obviamente bien icónica. Si no me equivoco, era en la Estatua de la Libertad. So, estaba bastante, bastante cool. Lido Dallas Multipass, yes sir, yo soy la ley. Sí, exactamente, exactamente. So, ya se fue con los panchos entonces de Fifth Element. Según ustedes, ustedes no valen nada, ¿ok? la escena también era Chris Rock el que salía en Fifth Element. No era Chris Rock. No. Era el de Rush Hour, ¿cómo es que se llama él? Ahora se me olvidó el nombre de él. Lo confundí, mala mía. Chris Tucker. Chris Tucker, ajá. Yo no cambio un taxi que está todo chavado y flota un Oldsmobile 442. Dredd, la segunda es bien sangrienta, dice por ahí. La nueva, que se llama Dredd. Con droga y la droga abeja así toda. Sí, esa película está salvaje. A mí me gusta esa. Hablando de estas dos, pues yo reciclaría ambas. Pero si tengo que rescatar a una, voy a rescatar a Judge Dredd. Yo he intentado ver The Fifth Element como 5 veces y me rajo. No puedo con la película. No puedo con ella. ¿Qué no te de esto de la película? No me gusta el tono que tiene. Pareciera una película más seria de lo que es, y no lo es. Y como que, me saca, me rajo y la quito. Judge Dredd, yo la he terminado de ver. Esta particularmente es un producto de los 90. Sí, y la ver ahora, se siente mega anticuada. Pero, tiene su comedia y su cosa. En mi caso, se deja ver. Pero ya que mencionaron la nueva, el Dredd es nueva, mejor, está súper salvaje. Sí, la nueva es con, ¿cómo es que se llama este muchacho? El de The Boys, Butcher. No sé bien el nombre de él, pero es ese actor. Yeah. Bueno, vamos entonces con la próxima, gato. Zumba ahí, veo entonces el título y lo pongo acá. Ok. Uf. Ok. ¡Ay! En esta, ambas tengo para comentar en ambas, ¿o? Espérate, que tapé el... Minority Report y Time Cop. Sí, por si acaso. Ahora sí. Mi selección aquí es clara, pero tengo cosas buenas que decir de ambas películas. Nos fuimos. DH, cuando canta el alien azul, dice Chucky, el alien azul se parece a Surfing mirando las malangas. Limber de Nevera dice que está mala, no está tan mala nada, Limber, no está tan mala nada. Diantre, no sé cuál, Alex Nation gritando, ¡Minority Report! ustedes voten ahí. Yo le tengo cariño a las dos en diversos contextos. Me gustaba el contexto de las dos también. Esto, obviamente hay un tema unificador aquí de time traveling, entre comillas, ¿verdad? Este, so, nada, ustedes voten ahí, ustedes voten ahí. Déjenos saber también en el chat si recuerdan estas películas, si no. De hecho, yo me acuerdo haber rentado estas películas en el Video Club. O sea, literalmente en videocassette, por lo menos Time Cop. De hecho, yo vi Time Cop nuevamente hace como, I don't know, como 6 meses atrás. Este, oh, wow. Me topé con ella en Pluto y la puse y no la vi completa, pero vi bastante, la puse de fondo y miraba y qué sé qué. Minority Report, este, yo la veo bastante con, you know, constantemente, yo la tengo en mi colección de películas. Uh-huh. Deja ver cómo estamos de tiempo, ya más o menos estamos ahí acabando. El que iba a votar ya votó. Voy a hablar de ambas. Minority Report, me encanta la película. Este, yo no la vi en el cine, pero la vi cuando salió en DVD y wow, me encantó muchísimo el concepto. Este, Steven Spielberg haciendo algo, este, en mi opinión, diferente, porque Steven Spielberg venía de hacer muchas películas más orientadas para familia y las hace muy bien, pero irse aquí sci-fi, irse aquí para adultos, este, me pareció fantástico tener la oportunidad de disfrutar la película de esa manera. Yo quería que Steven Spielberg, cuando hiciera Ready Player One, fuera el Steven Spielberg de Minority Report. Y no el Steven pero Spielberg no. de E.T. ¡Volvió a la familia! ¡Que viva yes. aquí! So, yeah, Minority Report, me encanta la película. Time Cop, buenísima también. Time Cop, lo que sucede, es más orientada a acción, es más de lo que recordábamos en los 90 de películas de Van Damme, pero tiene buena trama, tiene muy buen concepto. Aún hoy día se deja ver, es una película que está bastante sólida. Sí, vamos, yo envío las dos anteriores para el volcán y esta la película. Y salvas estas dos. Las dos. Pues mira, yo si tuviera que enviar una de estas dos, honestamente, por la manera en que plantean la acción precisamente y la trama, a mí me gusta más Time Cop que Minority Report. Minority Report es más cerebral, es más investigar el crimen, es más dar con resolver algo un poquito más complejo. Versus la trama straightforward de Time Cop. Esto, de Time Cop, lo peor, pues obviamente fue el mullet de Van Damme, que sabemos que ese recortito le gustaba en ese tiempo. Esto, pero ya, definitivamente, para mí, Time Cop. Pero ya, GG salvaron entonces a Minority Report. Vamos a movernos a la próxima, a ver qué viene por ahí, a quién salvamos y quién se va con los panchos. Con tu voto, tú salvas a tu favorito, ¿ok? Recuerden que esto es interactivo con ustedes acá. Y aquí está que están viendo. Era la que yo iba a tirar con Alien. The Thing versus Event Horizon. Este, The Thing es la que toma lugar en Antártica. Sí. Ok. Así hace tiempo que no la veo. Ustedes deciden qué es la que hay aquí. Las tramas se parecen, ¿verdad? Este, hay un crew y de momento el crudo bajando en cantidad de personas, no se sabe lo que hay hasta el final. Ambas películas son muy buenas. Yo iba a tirar aquí, no iba a poner Event Horizon. Yo iba a poner aquí The Thing versus Alien, singular. Que en mi opinión están mucho más relacionadas, aunque no tan sci-fi semifuturístico, ¿no? Con Alien. En ese aspecto, Alien y Event Horizon tienen más que ver que The Thing y Alien. Pero en trama central, pues sí, en efecto, es como que un invasor, ¿no? Una de estas cosas no es como las otras. Este, un impostor, ¿verdad? Este, en The Thing y un impostor en Alien. Este, so, yeah. Ese feeling de la infección, ¿no? De lo que está pasando. So, nada. Ustedes eligen con su voto y hablamos entonces de The Thing y de Event Horizon en breve. Esto es Alien Thriller versus Psychology. Sí. Definitivo. Pero, visualmente también había otra cosa pasando, Alex, en Event Horizon. No era solamente Alien o Psycho. Ambas tenían datos. Event Horizon, aunque no lo parezca, es realmente un... ¿cómo yo lo describiría? Es una historia de brujas y ocultismo, pero en el espacio. No es el típico sci-fi espacial donde está esta criatura alien y está hunting people down. No, ¿cuál es el término? Estoy buscando un término apropiado, tipo de película de demonio. Demonio, es un portal al infierno y posesiones, es básicamente lo que hacen Event Horizon. So, que es un mashup que no estábamos acostumbrados a ver. Correcto. De estas dos, ya terminó ahí, la gente salvó The Thing. A mí ambas me gustaron, pero Event Horizon yo la tiendo a ver más. Ok. Si tengo que rescatar una, voy a rescatar Event Horizon. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta más Event Horizon, aunque el final de The Thing me gusta porque quedan tres puntitos. You don't really know qué pasa al final. You're never sure, yeah. Con ese mimic, y me encantó hace un tiempo atrás en Cultura Secuencial, en Back to the Movies, allá con Guacho, revisitaron esta película y tomaron un tiempito, ¿verdad?, analizando ese final. Esto es parte de lo que hace esta película de The Thing mágica, ¿ok? Es como que, wow, tú no sabes realmente qué es lo que pasó, soy Gigi, pero ya, a mí me gusta más Event Horizon. Ese mashup, como bien dice, es algo inesperado, es algo que te deja frisado doblemente, o sea, porque es eso de la ciencia, ¿no? Y la ciencia tan avanzada, que si la tecnología de las naves y mierda, pues then again, con un miedo semi-religioso también, o sea, una te apela a demasiados sentidos a la vez, es una buena propuesta. Definitivamente, si no la han visto, dense la oportunidad. Ha envejecido bastante bien, ¿ok? Let's go. Gatito, con la próxima de estas tenemos 10, si no me equivoco, honestamente perdí la cuenta, pero vamos a ver qué es la que hay con la próxima. ¡Oh! Esta está buena. Esta está buena, gente. Edge of Tomorrow versus District 9. Yeah. Yo no he visto Edge of Tomorrow. District 9 la vi, pero hace cuando salió. Y sé que me gustó, pero ahora mismo no recuerdo, overall. Yo sé que los aliens eran emigrantes y estaban lidiando con toda la situación que viene con grupos de minorías y cómo los trata la sociedad y todo eso. So, yo sé que me gustó, pero ya no tengo con qué compararlo con Edge of Tomorrow porque ya no lo he visto. No has visto Edge of Tomorrow, diablo. Edge of Tomorrow es un loop. Ellos están enfrentando también una invasión de aliens en Europa. Y en todas los encuentros, los enfrentamientos, pierden. Por alguna razón, ¿verdad? Este equipo encuentra una fisura en el tiempo o algo. Y mueren y vuelven otra vez al día anterior o horas anteriores a enfrentarse. Y tratan de trabajar diversas soluciones para la misma situación. So es como que, qué sé yo, tu videojuego normal en response time, de cuántas veces tú puedes, identificar el patrón del boss hasta que te lo lleva. Esencialmente eso es Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, que le cambiaron el nombre. What? ¿Tenía otro nombre, Alex? No me acuerdo de eso. Cada vez que vuelven son más fuertes, dice por ahí Alex Nation. Ajá. No me acuerdo de ese detalle, no me acordaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba antes, Alex? La raja en el tiempo, en vivo, por Tele 11. en estreno, en vivo no va a ser. Las flipantes aventuras de Rajita, fisura en el tiempo, live, die, repeat. ¡Oh! Ese era el... Bueno, eso recuerdo ese live, die, and repeat. Recuerdo ese era como el slogan. Era parte el, de el tagline del poster, pero no el título como tal. Por lo menos que yo me acuerde, mire, salvaron a Edge of Tomorrow. Okay, District 9, estoy de acuerdo con ustedes. District 9 tiene un pacing muy lento en mi sí, opinión. District 9 es un drama. Sí, y fue muy aburrido del año, dice Chavaco. I agree, este chamaquín. Pero en términos de trama, aliens en la Tierra, you know, like, pues sí tenían bastante que ver, so decidí ponerlas entonces en Clash. Vamos entonces a poner por acá el poll. By the way, chama, verifica tu mensaje. Esto, cuando puedas. Bueno, por acá. Ya acabamos, yo creo. No, falta. No, quedan como dos o tres. Ok, ahí puse una nueva. Ahí está. ¡Y a diablo! Uf. Bueno, más o menos. Ahí está. Excelente. Esto. Fui bien intencional con esta. Puse solamente la uno de las dos. Aunque, arguably, Terminator 2, Judgment Day, es el staple real de Terminator. Pero ya. Yeah. Pero gracias a que la pusiste así, me hiciste la cosa más fácil. Ok. Esa era mi intención. Mantenerlo, ¿sabes? Como que genuinamente sea el balance como es. Actually, quedan más, gato. Te voy a decir. Queda una. Vi la siguiente también es nueva. Dos. Tres. Quedan tres. Después de esta quedan tres. Estoy con gato. Un uf más o menos. ¿Cuánto tiempo tú le estás dando a esto? Dos minutos. Ok. Sí. Pueden hablar ahí más o menos de sus interacciones con las películas. O sea, obviamente en una pues tenemos acción de time traveling. En la otra simplemente un futuro distópico. En Detroit, no muy lejos de la realidad. Detroit sigue siendo una ciudad sumamente violenta. Estamos esperando por la llegada de Robocop allá y de OCP. Esto a implementarse, ¿verdad? La mezcla de compañía privada con servicio público, ¿verdad? Servicio de seguridad pública con Robocop, con Terminator, ¿verdad? James Cameron se votó en muchos aspectos, también utilizando varios diseños de naves que los vimos también repetidos en Avatar, que los hemos visto consistentemente de Aliens también. O sea, es una mezcla salvaje, pero muy conocida. O sea, como que repitieron y situaron pilares de lo que debe ser estándar en el sci-fi. Pero ajá, uy, mira, terminó la votación. Terminator. ¿En serio? Se salva, esta gente mandó por los panchos a Robocop. Gato. Shame. Ambas me gustan, pero el hecho de que está la primera Terminator versus Robocop, tengo que irme con Robocop. Me gusta más. Si hubiera sido Terminator 2 y Robocop, rayos, iba a estar bien difícil la cosa, quizás me iba con Terminator 2. Robocop, yo lo he mencionado aquí, a mí me encanta, también es parte de mi colección de películas y tiendo a verla con frecuencia. Terminator 1 no la veo con tanta frecuencia, porque prefiero ver la 2, que también está en mi colección de películas, etc. La 2 es que fue un fenómeno tan y tan salvaje que la uno que no lo usé gracias a eso. Versus Robocop, que luego de la primera no hay nada más que buscar. Hay dos más, pero realmente no hay más nada. Okay, no, bueno, a mí me tomó un montón de tiempo poder terminar Robocop 2. Porque me rajaba. Es inmamable. No soportaba el nene. Y la tercera, yo vamos a ver si en algún punto la termino. La tercera no es el actor de Robocop que hemos conocido. ¿Cómo se llamaba él? Weyland, Peter Weller. Weyland, something like that. So, ya, la 3, también la he intentado verla y me rajo. Es como, ¿sabes qué? I don't know. Yeah. Prefiero ir a, qué sé yo, a comer pintura o algo así. Que ver esto. A comer pintura, mire este cara. Sí, bueno, denme una paletita ahí de pintura con plomo, por favor, y gracias. Un poquito de asbesto también por el lado. Bueno, vamos al mambo, gato. ¿Con cuál es la próxima que nos vamos? Alex dijo un comentario por ahí. Okay. El remake de Robocop está bueno. Concuerdo con Alex. Está bueno por razones diferentes a la que Robocop de los 80 estuvo buena. Ambas, yo me las disfruté y una no le resta a la otra. Estoy con Alex. Sí, prácticamente se sienten como historias separadas. Algo similar pasó con Total Recall. Total Recall original versus Total Recall de Colin Farrell. Yeah. Se sienten diferentes. O sea, no es necesariamente un remake one to one, sino que es otro take en la historia. Tiene hints del original, sure. Sí. Pero es otra cosa, es otra cosa. Yes, y hacen nudges a la que conocemos de Schwarzenegger. La escena esta que presentan a la mujer, que uno está esperando que sea una cosa, y resulta que no es. I know what you did there. Pero sí, ambas me gustan. La Colin Farrell estuvo buena. Sí, ahora sí, vamos para la otra. Me gustó también. ¿Cómo allá? Uff. ¡Ay, Luli! Se los dije. Predators versus Prey. Yo no he visto Prey. Quiero verla. Predators, sí la he visto. Aquí no me atrevo a decir que es la misma franquicia enfrentándose a la misma franquicia, porque aunque lo es, no lo es, ¿ok? Hay varias cositas que distan una película de la otra, pero sí, a mí tiene que ver con Predator, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que no tengan contexto, Prey es Predator en tiempos como 500 años atrás. Exacto. Habían nativos americanos, habían vaqueros, habían, o sea, estaban en tiempos de descubrir, ¿verdad? Y de colonizar Estados Unidos en tiempos originales. Y estaba un Predator suelto por ahí. Y Predators, pues, ya me imagino que la han visto, ¿verdad? Esa fue un poquito más comercial. Gato, ibas a comentar de Predators. Mi intención no fue cortarte. Predators, a mí me encanta la primera hora de esa película. De que la veo constantemente y después de la primera hora la quito. Es raro que la termine de verla, pero esa primera hora me gusta un montón, que es cuando están seteando la historia y el escenario. Uh-huh. Una vez ya terminaron de poner todas las fichas en juego, la ejecución como que okay, fine, pero ya, aún así me gusta. Prey, definitivo, tengo que verla. Uh-huh. De hecho, se me había olvidado que esa película estaba por ahí, y ahora que la vi en el post, dije, oh, sí, cierto, yo no he visto esa. La que sí vi fue la otra, ¿cómo se llamaba? The Predator. Oh, esa estuvo mala. Ajá. Mala. Yeah. Mala. The Predator, mala. Alien vs. Predator, por poco la pongo por ahí, y después dije, ¿sabes qué? No, esa franquicia es tan mala que es buena. En el sentido de que yo le tengo cariño a esos cómics, bueno, eso empezó en unos cómics, eventualmente se vio en arcade, en juegos de Super Nintendo, pues no las quise poner, pero Predators como tal, está bien decente, Prey está mejor y lo felicito, votaron por salvar a Prey, no voy a entrar mucho en detalle en cuanto a Prey, porque Gato no la ha visto, espero que, la puedas acomodar en tu agenda pronto, porque está muy, muy buena. Concuerdo con tu assessment de Predators. Predators arranca muy bien. El concepto de lo que presenta la película. Recordemos que los Predators, estos, los Yauja, son criaturas que se dedican a ir por la galaxia cazando lo mejor de lo mejor. Entonces, en esta película de Predators, de momento, este grupo de gente con cosas que según ellos inicialmente no tienen nada en común o tienen muy pocas cosas en común, hasta que poco a poco se dan cuenta por qué llegaron ahí y realmente cuál es la razón de la que están ahí, por qué están ahí como están ahí, ¿verdad? Que llegan y de momento se despiertan y entienden toda la vaina. Es bien clever. Por ahí tío Chucky dice, mano, la escena del Yakuza versus el Predator, uff, papi, salvaje. ¡Horrible! Dice Alex Nation, ¿cómo es horrible? La que es con Arnold Vega, sí, claro que sí, esa es la original. Pero, you ugly motherfucker. No iba a ponerla, ¿verdad? La segunda, con Danny Glover, aunque hay cositas que son medio cringy, el aspecto de tener un Predator en la ciudad estaba brutal. Sí, la segunda se deja ver. Yeah. Criminales versus Predator. ¡Alex! ¡No! ¡Calma! Horrible. De Predator. Got it. La de Predator, got it. Ahora sí. Gacho. Sí, pero Predators está decente. Y Prey, pongámoslo de la siguiente manera. Es un nod al original con un take antiguo y al mismo tiempo bien nítido. O sea, lo que ellos hacen, hay un montón de gente que no le gustó, que de momento como que, ah, qué porquería, que esto, que si lo, después que la vieron. A mí me gustó Prey, honestamente. A mí también, Gitana, yo concuerdo con tu assessment. Prey está muy, muy nice. Esto, soy el gato, cuando puedas, vela, vela, ponle en la agenda, si puedes este fin de semana un momentito. It's not even that long, en verdad. Y tiene mucha acción, poco diálogo, está bien hecha, bien hecha. La cosa es que esta película es exclusiva de Hulu, o sea, no sé si la puede alquilar en algún otro servicio. Yo entiendo que solamente de Hulu, entiendo. Hay veces que hay cosas que son exclusivas de un servicio, pero después lo puedes comprar o alquilar en otro lado. Por ejemplo, series de Netflix, como decir Wednesday, yo puedo ir a Vudu y comprarlo. No sé si puedo alquilarlo, pero puedo comprar la serie. No sé si tenga la oportunidad de comprarla. Mira, Alexis se ha hecho una de Prey en tiempos de Japón feudal. Uf, oh my God. Mira, de eso nosotros hablamos. Yo creo que precisamente en un podcast contigo, Alex. Y si no me equivoco, hay algo on the works relacionado a Predator en Japón. Si no me equivoco, hay algo on the works. Esto está medio on the wraps, pero creo que sí, que estaban trabajando algo por ahí. So nada, hay que estar pendiente. Vamos entonces a la próxima de ¿Quién se va con los panchos? Nos quedan dos más. The Matrix, la 1 versus Equilibrium. Ambas las he visto. Ambas muy buenas. Mi selección aquí es fácil, pero la otra es worth mentioning. Mirale. Ahora se paró y se fue. Rompió el keyboard, ¡pa'l carajo! Alex no va a votar. Oye, pero es que tengo que ponerla algunas difíciles, brother. Si las pongo todas fáciles. Es injusto mandar una de las dos aquí. ¡Qué hostia! Con los panchos. ¡Cobrado! Ghost of Tsushima va a Predator. Sí, algo así, Limber. Algo así. Vamos a hacer un movie night en casa de gato. Yo llevo café, dice Gitana. Ay, si nosotros viviéramos todos cerca, ¿tú te imaginas la debacle que hubiera cada tres fines de semana? Gitana, en lo que está por ahí el tiempo corriendo, esa es mi colección de películas. Se ha ido aminorando porque a medida de que las encuentro en especial en digital, la compro en digital y entonces pues las dono. Pero todavía que está todo el anaquel ese lleno de películas, pero ya. Mira, dice, ¿qué? ¿Que van a poner a Miyamoto Musashi a pelear con un Predator? Eso es pasaje a New York e ir a IMAX a verla. Nos llaman a la policía, nos veo multados por alteración a la paz. Sí, aunque sea nosotros mismos. En la casa, así mismo, alguien nos va a acusar. Somos un chorro de desordenado, gente. Acá en las casas, por esto de la insulación, puede explotar la bomba dentro de la casa y no, nadie se entera afuera. Es verdad. Aquí también pasa. Afuera, tú sales y lo que escuchas son los grillos en cierto momento dado del año. Por lo menos aquí en donde vivo. Sí. Y las cícadas. En verano, maldita sea. Ya la semana que viene, no, la otra, van a empezar otra vez. Y ya los árboles del frente de casa están grandes suficientes para traer. Me voy a cagar en la madre con el ruido. Yeah, that's always fun. Aquí te escuchan los peores del vecino, dice Gitana. Me gustan las dos, pero Matrix es la hostia y Matrix es a la que salvan. Gato, ¿estás de acuerdo con esa votación? Sí, ambas me gustan. Matrix, definitivo, es la que tendría que rescatar aquí, pero Equilibrium, yo creo que no mucha gente la vio. Altamente recomendada, bastante parecido el concepto, no tanto el concepto, digamos el estilo, el vibe que te da. Se parece mucho a The Matrix. Uno podría ver a Christian Bale haciendo de Neo fácilmente luego de ver esta película. So, altamente recomendada si no la has visto. I agree. The Matrix estaba nítida ya para el tiempo que salió Matrix. Yo me había expuesto a Ghost in the Shell. Y cuando vi Matrix en live action, inevitablemente pensé en varias escenas de Ghost in the Shell. De hecho, hay unas secuencias de acción con Trinity, es que se llama, ¿verdad? Ella, Trinity. Matrix. Trinity. Que retintan un poquito a la acción de Ghost in the Shell. Y había inspiración inevitable en ambas películas. So, mind you, Ghost in the Shell, la original, dibujos animados. No la mierda que hicieron ahí con Johansson. Esto, pero ya está muy buena. Equilibrium también está buena. A mí me gustó, ¿verdad? Tiene unos conceptos diferentes. No es lo mismo de que mundo digital y mierda, pero tienen secuencias de acción similares. Pongámoslo de esa manera. Hay no Kung Fu, dice por ahí el tío Chucky. No la he visto, bro. Esa está buena, el Limber de Nevera. Haga su asignación, ¿ok? Haga su asignación. Bueno, ya con esto vamos a llegar a la final, si no me equivoco. Nos falta una. Pero también ya sé cuál es la que voy a decir. ¡El diablo! Total Recall, la original. Y aquí Alex también se me va a caer la madre, Blade Runner. Alex mandándome para el carajo en 3, 2. Mind the suit, clerk. ¿Qué piensan del Caballero de la Noche en la que aparece el Joker de Heath Ledger? Tremenda película. Oh, Dark Knight, excelente. Tremenda película. Esa película es excelente. Yo me atrevería a decir que es la mejor película de Batman, period. Oh, sí, sí, la película de Batman en existencia. Yes, I totally agree with you. ¡Hombre, no! Alex mandándome para el Lo sé, Alex, lo sé. ¿Qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte? Así soy. ¿Sí saben cómo me pongo para que me invitan? So yeah, definitivamente ambas películas tirando el escritorio flipping the table. Sí, ambas películas muy muy nítidas, presentan un tema interesante, ambas obviamente ciencia ficción, ambas tienen hints de cyberpunkish style, una más que la otra. Obviamente en Blade Runner es más evidente, en Total Recall hay escenas donde tú tienes esa vibra cyberpunk. También el tema de una no concuerda con el tema de la otra necesariamente, pero sí, ¿verdad? Hay elementos que los unen. Nada, voten por ahí, Blade Runner o Total Recall. Aquí salvamos. Yes. Le damos nuestra perspectiva ya mismito. Yes, yes, yes. Total Recall es de estas películas que si yo estoy pasando los canales y está puesta, la dejo. Blade Runner típicamente no es esa película, porque Blade Runner yo quiero sentarme y sí verla. No la dejo corriendo porque hay cosas que hacer, pero Total Recall puede estar de fondo y disfrutármela. So por ahí está a punto de terminar. Yo rescataría aquí Blade Runner, sin restarle mérito a Total Recall. Lo que sucede, Total Recall usted la ve hoy día y nuevamente es un producto de los 90 y es como que es cringy, pero que grandemente en la actualidad, cuando tú ves esa segunda mitad de la película y tú lo único que piensas, oh my god, esto es un solo set chiquito que lo han tirado, han movido la cámara en cada esquina para pretender que esto es más grande de lo que es. Y me saca de la experiencia, pero sí, es una película de acción y todo, es un buen popcorn flick. Blade Runner, aún con el paso de los años, es una película, es como decir la primera Alien, a pesar de que los visuales no están a la par con lo que esperamos hoy día, es una película que si a usted le gusta ese tipo de interacción entre los personajes, es una película que yo quiero sentarme, verla y analizarla. Yo voy a rescatar Blade Runner. Y ¿tú viste la Blade Runner, la última? Se me olvidó Blade la Runner. La tengo y no la he visto. Y un número, ahora mismo no me acuerdo cuál es el número. No, 2044, 2064, algo así, 2100, whatever. Something like that. Independientemente de la trama, esa película es un eye candy en la cinematografía. Oh my god, qué escenas más como que bonitas, como que están bien retratadas. Okay. Está súper chula la película. Nada más por ahí que ando. Tengo por ahí en el tintero. 2044, dice Alex. Ya, yeah, ya. Yeah. No la he visto, pero me llama la atención. Te falta uno. Marimar versus Mariela del Barrio. Cuando sea versión novelera, te voy a contactar a ti para que me digas todas las cabronas novelas. Gente, ahí donde ustedes ven a Surfing Boy 24. Eso es lo más novelero que había entre las amistades, el grupo de amistades. él las veía todas, y las que no veía él, las veía la Mai, so él se sentaba a verlas con la Mai como quiera. Así, de hecho, su hija Alondra se llama Alondra por una novela de ese tiempo. Man, so, yo era novelero también. Noveleros. ¿Vieron la nueva serie live action de The Last Airbender? ¿Eso acaba de salir en Netflix? No. Honestamente, el Inver de Nevera esta semana estuvo bien, bien pesada para mí. Me imagino que Gato tampoco la ha visto. No, esto, no. Tengo ganas de verla porque me gustó la serie animada, pero no he tenido chance de ver nada de live action. Lo próximo que ya tengo en agenda es ver la nueva temporada del show de Fórmula 1, uh-huh. Road to Survive, que salió hoy. So, okay. Voy a intentar... Ya, ¿puedes apagarle el Se va con los Panchos, que ya terminamos la sección? Para que la gente nos vea. Thank you. Voy a intentar verla entre ratitos. Solo veo más que yo solo, así que no tengo que coordinar con mi esposa. Algo que también quiero ver y se me había olvidado. Lambicus. Resulta que ayer vino alguien a bregar con el filtro de agua y estaba hablando con el tipo. Y entonces él vio que yo tenía consolas y todo y me preguntó que qué estaba jugando. Ah, pues estoy jugando Tekken y Street Fighter. Y me dice, yo estoy jugando Helldivers 2. Y me sonreí porque todo el mundo está jugando Helldivers 2. Y entonces me preguntó, ¿te gustó la serie de Tekken de Netflix? Y yo, oh my God, a mí se me había olvidado que eso existía. Se le dije, no, sabrás que se me había olvidado. Pero ahora que estoy jugando Tekken... Voy a ver si la tengo por ahí en el radar y en algún punto la veo. También esa es una que la vería yo solo, así que no tengo que coordinar para verla, pero hay muchas cosas para ver, no hay suficiente tiempo. Mira, fíjate, una peli que me gustó bastante fue la de Gran Turismo. A Gato le gustó. Comentó que hace dos podcasts atrás, ¿verdad? Que la viste cuando fui para Atlanta, ¿cuándo fue eso? ¿En enero? Finales de enero que fui. Sí. Comentó, yo no lo he visto todavía. Surfing dice, eso estaría bueno, uno se va con los Panchos de telenovela, me avisan que yo les puedo dar sugerencias. No, es que tú no vas a dar sugerencias, tú vas a ser la fuente de a quienes vamos a echar a pelear. Yo no me acuerdo de la novela, las pocas que vi, así Abuelo de Pájaro, me acuerdo un poco de Gato Salvaje, me acuerdo un poco de Mi Gorda Bella, me acuerdo un poco de Betty la Fea, me acuerdo un poco de... Pedirte el escabezo y yo la creo que Juana. Juana. ¿Tú no veías a las Juanas? No. La yo Juana sí estaba súper cool. Rosario Tijera, creo que era que se llamaba. Que era como una miniserie colombiana. Que pues ella vivía así, tenía una vida bastante caótica en la calle, qué sé yo qué, y se hacía bichota. No con el término de ahora, el real. O sea, vendía droga en la calle y era la más mala, la caricoltada. Pero ya. Hacen podcast, en serio, no sabía. Pues claro, Limbel, esto es un podcast. Una vez a la semana. Una vez a la semana publicamos nuestro podcast todos los martes. La cosa es que no siempre es en vivo. El podcast se trabaja en formato de audio, pero dos veces al mes sí se hace en formato en vivo y usualmente es los sábados. Pero como mañana tenemos torneo, pues decidimos mover, ¿verdad? Gato se le hacía más fácil grabar hoy que el domingo. Así que estamos grabando hoy. Gato se dio muy cortésmente su espacio. Dice por ahí, Helldivers hoy está espectacular. Entré la primera, anoche también, Alex. Yo después de la transmisión de After Dark, entré. De hecho, vamos a pasar a que es la que hay rapidito, después de leer estos comentarios, hablarle un ratito de eso. Pero sí, estuvo nítido. Gato, pero Ford vs Ferrari es otra cosa, dice por ahí Surfing Boy. Esa tengo que verla. Diantre, me imagino a Gato, cuando el tipo le dice que está jugando el game de Matacaculo, le salía el signo de exclamación de Metal Gear. GT está buena, hacen podcast. Ok, sí, Gato Salvaje, exacto. Eso cantó de Mangus Lambicus. ¡Nadie te ha preguntado! Gato, me avisas para el otro podcast en vivo, que vamos a hablar de telenovelas como macho alfa. Ese es el tema de la semana. Claro que sí. Es más, estás invitado, en serio, Surfing. La próxima vez que yo esté en vivo acá, vamos a hacer el compromiso aquí ahora. Vamos a tener tres cámaras y vas a estar de invitado en ese podcast y el tema va a ser, así mismo, Se van con los Panchos, versión telenovelas latinoamericanas, ¿ok? Vamos, trivia en vivo aquí para Surfing Boy. Yo le voy a dar la clave y yo quiero que Surfing Boy me escriba el nombre de esa novela. Bien, viene ahora, canalizando el personaje, vamos. Juventino, yo quiero un marruecito. Surfing, dígame el nombre de esa telenovela. Yo te la puedo decir. Yo sé esa novela, pero por razones que no son las que ustedes piensan. Eso, Tele 11 a las 11 de la mañana, en verano. Mañana, en verano. Antes de A Fuego, o después de A Fuego era. Yes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién lo dice? ¡Nadie! Jeffy se ríe y se está riendo, pero no se acuerda. Tiene que acordarse eso de... ¿Qué se va a acordar? Yo te pago que no te va a escribir lo que tú estás esperando ahí. ¿Y tu gato? ¿Cuál es tu juego favorito de todos los tiempos? Dice por ahí en Verde Nevera. Lo que juego favorito de todos los tiempos. Tiene que estar ahí Final Fantasy VII para PlayStation nice. 1. Metal Gear Solid también para PlayStation 1. Yo diría que voy a jugar Final Fantasy VII. ¡Ding, ding, ding, ding! Tan triste cuando se acabó ese verano que uno tenía que ir para la escuela y todo. Después la movieron. Con los personajes, dice por ahí. Después la movieron como para las 11 de la noche, que era la hora apropiada. Pero ya uno estaba en qué escuela y qué sé. Yo nunca vi cómo terminó. Sí, no, eso era, anyways, inapropiado para... Esto, mira, por ahí, Limber dice, me acuerdo cuando empecé a seguir este canal de Twitch, que Wolf estaba jugando y dije, ¡diablo, el Chente Gamer! Mira, Limber, ¿quieres un timeout? ¡Nadie te preguntó! Chente es para. Hemos hecho el cuento en varias ocasiones, específicamente en tiempos de pandemia. Chente estaba explorando, pues, jugar en Twitch, en vivo. Y llegamos a pasar por allá... pudimos hablar con él en varias ocasiones, pero después pues desistió de la idea de darle tanto cariño a su canal personal. Pero me dio mucho gusto ver que trabajó algo en combinación con Amazon Music, creo que fue la semana pasada, y lo transmitieron por Twitch. So GG para el Chentillo, aunque obviamente no soy yo, ¿está bien? No me acuerdo de verdad con los personajes, tú no te vas a acordar de nada, Sterfin, por eso tiene que ser Versus. Si hacemos trivia, Gato te va a pasar por la piedra. Te va a preguntar de qué color era la falda de Mariela del Barrio cuando la atropella el fulano allá en la calle, en la intersección tal. Esas son las trivias que te va a hacer el Gato. ¿Cuál era el animal que tenía el malo de la novela Topacio? Exacto, era un gato. Era un malo, puma. El malo de esa puma. Novela. Espérate, Topacio era... que ya era ciega. Salía la mamá de Verónica Castro. Ah, yo no me acuerdo si salía Verónica Castro ahí, pero ella era ciega, Topacio era ciega. Ajá, el malo era, diablo, tenía un nombre ahí bien, como decir Rasputín, sí. Algo así, y era un cari cortado, yo me acuerdo de esa novela. Diablo, sí, eso yo lo vi con mi mamá hace años, ella vino. So, yeah, I guess que sí, que soy novelero, estoy cortado para estar en ese podcast, maldita sea. Anyways, vamos a rápidamente, ¿qué es la que hay, Gato, que has estado haciendo esta pasada semana? Pues no mucho conmigo, he estado bastante ocupado con el trabajo, pero sí, pues el miércoles estuve jugando Tekken 8, me di cuenta que ya Ifro se despegó, que no lo veo, porque el Tekken tiene algo super cool, mano, y es que tú ves tu ranking en una barra horizontal, pero tú no ves toda la barra, no ves todo el espectro, sino que ves dónde está y un poquito para el frente y un poquito para atrás, o tú sabes dónde están tus amigos si están cerca de ti. Y yo había estado como que cerquita de Ifro, jugaba un poquito y me la acercaba. Y entré el miércoles y Ifro no lo veo. Le pregunté que dónde está y está por allá, por los rank rojos. Y yo, a rayos, yo no creo que yo llegue a los rank rojos. Trepao. Y entonces, pero nada, jugué. Ifro entró y entonces nos pusimos a jugar con random characters. Jugué con el oso, con Kuma. Está gufiado. Yo no es la primera vez que lo uso, pero nunca le he dedicado tiempo. No sé si se vaya a convertir en mi otro personaje. Voy a intentar jugar con él así. También voy a seguir jugando randoms cuando se abra lobby para hacer las cosas más interesantes, aprovechar la oportunidad. Sigo disfrutándomelo. Altamente recomendado, gente. Si hay un Tekken que usted tiene que comprar, es este Tekken. Está muy, muy bueno. Aparte de eso, nada más, mano, en verdad que no he hecho nada, no he visto nada, no mucho conmigo. Mano, esta semana para mí ha estado bien pesada. Ustedes saben que pues estamos trabajando full blast en ruta al torneo de mañana. Estoy bien contento, lo he dicho en varias ocasiones, después de la sesión de Open Lobby que tuvimos el jueves, lo constato. Definitivamente que esta comunidad de gatos es otra cosa. Si bien es cierto que a Rocket League siempre se le ha tenido un cariño y siempre ha estado presente, ¿verdad? Ever present en la rotación de juegos, tanto en nuestro canal, específicamente en la Summer Nights, Rocket League prácticamente reina supremo. Esto, pero en otros canales también, como los Bedouin Fridays, allá con mi hermano, el Bedouin Creative, las medias noches allá, PG de Alter Latino también, que Alter prende a eso de la medianoche hora de Puerto Rico y tiene sesiones de Rocket League en la cocina con sazón también, etcétera. Rocket League es un juego que está bien presente. La dedicación de las personas que van a participar en el torneo es admirable. Han estado practicando. Kota Ino estaba haciendo unas jugadas espectaculares el pasado jueves, despegó del piso volando. Está bien que no está cayendo con gracia, bueno, lo importante es que le da el balón, que le apunte en el aire. Eso no es fácil de hacer, y hace 3 semanas ese macho no hacía esa jugada. Entonces he estado viendo, ¿verdad?, ese incremento en la calidad de juego y de jugadas que inevitablemente están haciendo. Batatín estuvo luciendo sumamente espectacular anoche. Esto, definitivamente que lo que viene mañana es otra cosa. Así que los exhortamos a pasar por ahí. Eso fue lo que estuve haciendo el pasado jueves, y obviamente entre ratitos, Rocket League no puede faltar. De igual manera, Helldivers 2 este jueves está acaparando mi espacio, mi tiempo de gaming. Helldivers 2 trabaja una fórmula muy interesante, y es lo único que voy a hablar, ¿verdad? No voy a entrar en más detalles en cuanto al juego. Si quieren escuchar sobre eso, escuchen el podcast de la semana pasada, donde damos detalles más específicos sobre nuestras experiencias de juego. Pero el juego tiene ese algo, ese no sé qué refrescante, que combina obviamente con la diversión de tú coordinar con tus compañeros, tus amistades que lo estén jugando. Pero dentro del juego tiene que haber comunicación estrecha. Anoche, después de After Dark, nos pusimos a jugar y estaba Kota Ino, estaba Chamaco 09, estaba Surfing Boy, estaba yo. Y nosotros pudimos coordinar un sistema de trabajo donde siempre estábamos en pares. Hacíamos la misión, pero aunque éramos los cuatro, no nos movíamos siempre para el mismo punto, excepto a lo último o cuando había un call out de emergencia. Eso nos permitió movernos en el mapa muy rápidamente. Ese sistema de juego usted no lo puede implementar todo el tiempo ni con todas las personas que juegue. Usted se va a adaptar dependiendo del Fireteam. Algo similar, pero en un contexto más simple, pasa en Fortnite, ¿verdad? Uno no juega Fortnite de igual manera con todo el mundo. Dependiendo con quién uno juegue, pues uno adopta una posición o de otra. Alguien tiene que hacer los callouts, alguien tiene que estar pendiente a las vidas, alguien está pendiente al radar. Entonces es una combinación bien interesante de multiplayer, y yo creo que eso es lo más que me tiene enchulado del juego, en la línea de es divertido, es straightforward. Denegué en las misiones, ¿verdad? Dependiendo de las misiones que tú hagas, usualmente la misión está compuesta de dos partes, una más corta que otra, tal vez una de 10 minutos, la otra de 30, una de 20 minutos, la otra de 40, o sea, como que para hacer las dos partes y obtener todos los bonos. Hay misiones específicas, ¿verdad?, dentro del juego, y hay misiones secundarias. Tú quieres hacerlo prácticamente todo para obtener la mayor bonificación posible. Cuando acabas la misión, digamos que logras 5 estrellas y todos los bonos, tú obtienes experiencia en tu rango y obtienes, ¿verdad?, que es el numerito de que te identifica al lado de tu nombre, y también obtienes currency, in-game currency, que te permite adquirir materiales dentro del juego, bombas, por bombas me refiero a granadas, preparar tu nave mejor, ¿verdad?, y los orbital strikes diferentes, armaduras, etcétera. En fin, el juego está muy muy bueno. El enemigo número uno, como bien estuvimos diciendo, ¿verdad?, son los waiting times en términos de la inestabilidad de los servers, pero con todo y eso, como bien apuntó Gatonejo, ¿verdad?, lo señaló muy certeramente, aún así, con los problemas que tiene el juego, una vez tú logras entrar, you go. O sea, la vas a pasar tan brutal que la experiencia de juego overshadows everything else. O sea, no importa, tuve que esperar 20 minutos, maldita sea. ¿Sabes qué? Valió la maldita pena cuando entra. Entonces, es ese tipo de experiencia que te da el juego. Y a nivel de que me ha absorbido en mi tiempo, parte de mi creatividad. Como dije, pues no solamente estoy jugando el juego, sino que también desarrollamos un grupo y un fanpage en Facebook. También tenemos un Discord relacionado, ¿verdad? Helldivers 2 Puerto Rico. Helldivers Puerto Rico se llama. Así que pues nada, eso es lo que ha estado ocupando mi tiempo en términos de serie. Sigo viendo Ninja Kamui. El episodio de esta semana estuvo a otro fucking nivel. Si a usted le gusta las historias de venganza, le gustan los ninjas, le gusta la vibra cyberpunk y tiene acceso a Max, ¿no? Lo que era HBO, búsquelo, o a Adult Swim. No sé cómo accesar a Adult Swim, sé que está en las dos plataformas. Ninja Kamui es otra cosa, ¿ok? Otra cosa. Y aparte pregunta, de eso, ¿verdad? Rapidito, ¿eso es una serie nueva? Sí. Es una serie nueva animada, es una serie animada. Ok, sí, no es la de los 80. No. De los 70, yo no sé cuándo era, pero los 80 yo pero vi... Pero con ese nombre, sí. Eso, Ninja Kamui, eso era como de los 70. Sí, pues yo en los 80 yo la vi. Sí. Yeah. Pero no, a lo mejor es un nod. O sea, no me cabe duda, la selección de nombre. Tiene que ser el mismo, probablemente es un remake de la historia. Sí, pero la historia, por lo menos lo que se ve en Ninja Kamui de ahora mismo y lo que yo recuerdo de la original, no es lo mismo. Okay. Créeme que no, y es altamente violenta. So yeah, dice el Inver de Nevera, recomienda juegos, estos últimos días he estado buscando algo nuevo que me enganche. Helldivers 2, no hay más nada que buscar. Buenas noches, ya me voy a acostar, que mañana es Elimination Chamber, y es como a las 5 de la mañana, y yo soy súper fan de la WWE, nunca me pierdo nada. Descansen, dale, Inver de Nevera, dale, te cuidas, dale. Que tengas linda noche, gracias por estar con nosotros. Chucky dice, espérate, esa serie tiene que ver con la serie vieja de Kamui Gaiden. Eso es lo que ahora a Gato se le prendió el bombillo. Yo entiendo que es con el nombre es demasiado específico. Pudieron haberle puesto Ninja Pedro, pero no, le pusieron Ninja Kamui. Why? Debe estar relacionada de alguna manera a la serie original. Así sea por un no. Esto, pero nada, lo que iba rapidito, gente, me disculpo. Por primera vez desde que comenzamos a publicar este año, este pasado viernes, es decir, hoy... Lamentablemente, Doña Silvia no estuvo con nosotros en Viernes de Tristeza. Esta semana, aparte de todo esto que he estado mencionando, ¿verdad? Como pueden ver, pues era silla uno acá, tenía que preparar el podcast, ¿verdad? La producción como tal, estar en ruta también al torneo. Tenía los compromisos acá familiares en casa. En mi trabajo esta semana fue fuego a la lata. Varias reuniones, saliendo más tarde, mucho más tarde del usual. Reuniones fuera del área de trabajo. El jueves creo que fue, en una fuía donde se suponía que iba a ir Gato a la reunión y me pasé 40 minutos para el norte, me perdí. Bien chévere, pero nada, ¿sabes? Lo importante es que hay salud y que pues le pudimos meter, ¿verdad?, a cumplir con los requisitos y que ya es fin de semana. El fin de semana no pinta para nada más descansado, mañana hay varias gestiones fuera de casa con mi nena, tiene práctica de soccer. Tenemos que por la tarde ir a otro sitio también, si no me equivoco. A la noche hay torneo, o sea, fuego a la lata. Pero nada, estamos aquí, así que gracias a todos por entender, ¿verdad? Nuestras disculpas en relación a que Silvia no saliera. No salió, no quiere decir que no hay pietaje por ahí, es que no dio tiempo de ensamblar como ustedes se merecen. Y obviamente para hacer una porquería mejor no hacemos nada. Así que fuera de eso, gente, nada más. De esta manera nos movemos al cierre de este tremendo podcast, ya picando para las 2 horas. Recuerden que una vez publicamos nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Lo puedes encontrar en todas las redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook y YouTube. También en X. Recuerda que nuestro itinerario aquí en Twitch son los 7 días de la semana. Domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Miércoles, jueves, viernes y sábado, usualmente desde las 11. Ya la hora está próximamente a cambiar nuevamente. Así que interesante, ¿ok? Interesante. Ya vamos a estar con ustedes un poco más temprano desde las 10 nuevamente. Recuerden, ¿verdad? Gato dijo por ahí que le dio un refresh a la mercancía bien bacala y la consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía, pero por ahí también está el Tiny URL. Gato, repite el Tiny URL, por favor. tinyurl.com/tienda-ne. Tienda-ne. tinyurl.com/tienda-ne. Tengo que ponerlo ahí en mi repertorio de memoria, ¿ok? Y pues obviamente bien pendientes porque ya se dio refresh a la mercancía, pero es nuestro compromiso con ustedes también tener mercancía nueva. Por ahí lo más nuevo que hay, mercancía de el Intergalactic Pest Control, los Bacalao Drop Corps. ¡Jaja! Por ahí están las t-shirts ya rondando, por ahí están rondando también los logos de los Bacalao Drop Corps. Si usted se siente bien bacalao jugando Helldivers y desea tener por ahí el loguito, ¿verdad? En el stream. Usted es streamer, déjenos saber y con mucho gusto le pasamos el logo para que sea parte de su overlay. Eso, ¿verdad? Está rompiendo barreras. Y no es exclusivo acá de nuestro canal, ¿ok? También, ¿verdad? Como iba a decir, el compromiso de nosotros es que en Ruta a Vivo 2024 la mercancía esté disponible ya con varias semanas de antelación, cosa de que esté disponible para que usted la vaya preordenando y le llegue a tiempo para que usted la reciba y se la ponga, se le estrene en esa tremenda semana de 7 noches, 7 torneos, ¿ok? No se lo pueden perder. Vivo 2024 viene espectacular, ¿ok? Así que nada, aparte de eso, pues, les recordamos sobre la triste historia. No olvides tu dosis de tristeza todos los viernes, siempre y cuando la semana corra mejor de lo que ocurrió esta pasada semana. Regresaría entonces la semana que viene. Recuerden también que en algún punto vamos a estar revelando el evento del próximo mes. Nuestro compromiso también es que le vamos a estar llevando entretenimiento en términos de un evento especial al mes durante todos los meses del año. Ya en enero se cumplió eso, ¿verdad? Con el guatapanazo bacalao y el torneazo de Street Fighter 6. Ahora estamos trayéndoles a ustedes el evento del 3 vs 3 Rocket League Tournament en marzo. Pendientes a Alex, que va a estar revelándoles detalles muy pronto, ¿ok? Así que, aparte de eso, les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Chucky Dragon, Loot of the Party, y la Verax Fidelillo, y Batatín 101XD y Shayiri, que ambos tienen metas, ¿verdad? En cuanto a followers y unlockables, ambos van a estar haciendo streams especiales, están bien cerca, tanto Batatín de los 400 followers como Shayiri de los 200. Así que si no los han seguido, les exhortamos a que los sigan para que entonces puedan disfrutar de ese contenido unlockable. Le damos una última leidita al chat y no se vaya nadie, que vamos a dar el raid, ¿ok? Así que por ahí que... Ah, mira, este Gato puso por ahí los nombres. Explique, Gato. Nada, me puse a buscar la serie que yo vi en los 80 y esa serie es del 69. Ajá, por la animación, yo me acordaba que era de 70 obligado. Y entonces, la que tú estabas comentando, eso salió en Tiel. Sí, yo pensaba, es nueva. Ok. Nueva. Y es ongoing, eso es lo más desesperado que me tiene. Lo que tiene son tres episodios. Ok. Me tiene bien desesperado. Tú estás bien el día, yo pensaba que esto había salido el año pasado o algo así. No, salió en Tiel. Por eso puse la fecha ahí para contrastar. Estaba tratando de leer a ver si esta estaba basada en la otra o qué, pero no me dio break de leer más. Por lo menos ahora inmediatamente no identificamos una correlación. Yo creo que sí, debería estar o sea, no me sorprendería que sí, porque es que el nombre es tan exacto, you know, que me sorprendería si es otherwise. ¿Sabes? Ya, que quizás el personaje, como decir Peter Pan, es public domain y entonces cada quien le da el twist que le quiera dar. Sí, entiendo que sí, es una probabilidad. Soy ya, gente. Entonces, Tío Chucky dice: para mí era difícil estar pegado viéndola y ponerla a competir en el Vengador. Jake dice por ahí. O Jake. Así que nada, gente, de esta manera les agradecemos a todos los que estuvieron por acá en vivo en sintonía de esta tremenda grabación del podcast. Edición número 559, ok, 559. Gracias a todos por haber estado por aquí. Esto fue Nivel Escondido, Gato Nejo y Sparrow signing out, así que gente, se cuidan. Bye bye. Bye. Azúcar. Ah, espera, soy yo el que controla esto. Sí, y no se vayan, vamos a darle rey.